cúpula de la brújula. Buenas noches, queridos amigos. Empieza este nuevo programa de La Escóbula de la Brújula, nuestro segundo programa del año, que afrontamos con toda la energía, la fuerza, la sinergia y los buenos deseos de los que componen este extraordinario equipo, y siempre con los mejores auspicios terrenales y celestiales para este año, porque desde Escobulandia somos conscientes de que la vida es un regalo. El mero hecho de estar hoy aquí con vosotros, viviendo y compartiendo este preciso instante, es todo un regalo. Hagamos entonces cosas que nos hagan sentir bien. Tenemos infinitas posibilidades para explorar, infinitos lugares a donde ir y millones de cosas por aprender. Porque, queridos amigos, sabemos que cada día y cada noche se puede aprender algo nuevo. Que la vida pasa y pesa. Que es mejor arriesgar que dudar. Que no debemos competir contra lo mejor de otro, sino competir con lo mejor de uno mismo. Que para tener éxito no hay que hacer cosas extraordinarias, sino más bien hacer cosas ordinarias, pero extraordinariamente bien. Que nunca se puede decir nunca, que a veces no hace falta nada para tenerlo todo, que el presente es lo único que realmente poseemos de verdad, y que la vida es un viaje apasionante. Por eso esta noche os proponemos un nuevo viaje, con algunas de nuestras secciones habituales, pero a nuestro estilo, no un viaje cualquiera, sino en esta ocasión, los viajes de César. No tenemos a Julio César con nosotros, pues aún no hemos perfeccionado nuestro cronovisor. Pero sí tenemos esta noche a César Vidal, como invitado muy especial y de honor, que nos hablará de sus viajes por el ancho mundo y de algunas cuestiones que plasma en su último libro, No vine para quedarme, Memorias de un disidente. Libro que ya en su prólogo nos advierte que lo más inesperado le puede suceder a cualquiera y no está en mano de ningún ser humano evitarlo. Hoy nuestro programa durará un poco más de lo habitual, porque viene cargado de muchos temas apasionantes. Ya lo veréis. En nuestro cofre del tesoro sacaremos el rollo del cobre encontrado en Qumran, que contiene la ubicación de ciertos tesoros del templo. En el taller del pintor abordaremos al gran pintor y escultor colombiano Fernando Botero. En el destructor de mitos entraremos de lleno en algunas dudas que suscita la figura de Abraham Lincoln, cuya imagen popular de gran emancipador de esclavos se ha cuestionado por muchos historiadores. Y en la sección Sin pelos en la barba se hablará de la segunda parte del Hobbit con buena música sureña como la de Keith Urban. Y sin más preámbulos, que para luego es tarde, comenzamos esta nueva aventura radiofónica. Y esta noche me hallo reunido con el Consejo de Tribus Prerromanas en pleno. No falta ninguno a la cita. Cada uno con su traje ceremonial, sus pinturas de guerra y sus armas bruñidas que no han querido dejar en la entrada del estudio. Ellos sabrán por qué se miran de reojo. Alimentando el fuego sagrado de la técnica, para que nada se desmadre en esta reunión tribal, está nuestro gran chamán de las ondas, Alberto Bernabéu. Representando a las tribus cántabras, tenemos al irreductible Carlos Canales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Representando a los celtas betones, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, aquí estoy. Como representante de los íberos valletanos, David Sentinella. Hola, buenas noches. Representando a los sureños turdetanos, ni más ni menos que Miguel Zorita. Hola, ¿qué tal? Como representante de los bastetanos, el bástulo Marcos Carrasco. ¡Yepa! Sonido escobulano. Representando a los férreos carpetanos, Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches. Y representando a los vacios leoneses, un servidor, Jesús Callejo. Y entre nosotros esta noche, alrededor de esta hoguera tribal, como decíamos al principio, tenemos a un invitado muy especial, César Vidal Manzanares, doctor en historia, en filosofía, teología y derecho, novelista, ganador de varios premios literarios, director y presentador de varios programas de radio en la COPE y en el radio, y además de otros títulos, viajero. Y por esta faceta le hemos traído a nuestro programa para que nos hable de sus viajes por esos mundos de Dios y de Alá. Aunque ya sabemos que la vida profesional de un hombre tan polifacético es tan intensa que no se puede contar todo. Y eso que desvela muchas cosas en su último libro, No vine para quedarme, memorias de un disidente de la editorial Plaza y Janés. Muy buenas noches, César. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, muy bien hallados. ¿No es pronto para publicar un libro de memorias? No, yo creo que no. De hecho, César González Ruano, tocayo mío, escribió un libro memorable que se titulaba Mi medio siglo se confiesa a medias. Es decir, lo escribió antes que yo escribiera este libro de memorias. Y es verdad que ocultaba muchas cosas que eran las más interesantes. Pero bueno, de todas formas, sí se puede escribir un libro una vez que pasas de los 50 años. Tengo que decirte, y esa es una primicia que os voy a dar, que además yo escribí este libro, pero no tenía muy claro cuando lo empecé a escribir que iba a vivir mucho más. Es decir, yo había salido, y cuento el episodio en No vine para quedarme, de un consejo de administración donde me pude quedar frito. Es decir, a mí se me produce una subida de tensión en ese consejo a 185. Tres médicos con los que hablo me dicen, mira, tú estás vivo de milagro, te podía haber dado un infarto cerebral, un ictus y haberte ido para el otro barrio. Y yo entonces ese verano digo, oye, si me muero hay muchas cosas que yo no he contado, que no le he contado a mi hija y que sobre todo no he contado a la gente que a mí me ha seguido durante años. Lo voy a escribir antes de ir a otro consejo de administración de radio. Ya has hecho bien. La verdad es que un libro de estas características me imagino que marca un antes y un después en tu carrera profesional, pero también la marca en tu carrera personal. Bueno, lo que pasa es que el libro es distinto de otros libros míos en el sentido de que es un libro mucho más íntimo. Yo he contado muchas intimidades en mis libros, pero siempre me puedo agazapar detrás de los personajes. Y entonces, seguramente pues hay gente que ha visto hasta qué punto pues detrás del Dubricius de Artorius hay mucho de mí, o hasta qué punto pues el Levendig de Los Hijos de la Luz es un personaje que tiene muchas cosas mías, entre ellas la pasión por la grafología, etcétera, etcétera. Pero bueno, en última instancia tú te estás valiendo de esa tramoya que te permiten las novelas. En este libro aparece un César Vidal que además es muy real, es decir, yo soy una persona mucho más sentimental que intelectual, cosa que a la gente le llama mucho la atención, porque parece que si escribes más de un par de libros, toda tu vida gira en torno al intelecto, y por el contrario, mi vida siempre ha girado en torno al sentimiento más que al intelecto. Y en ese sentido, pues en este libro aparecen muchos aspectos que tienen mucho que ver conmigo y que a mucha gente le sorprenden, es decir, algunas de las historias que aparecen aquí no las hubieran imaginado nunca, y sin embargo a mí me parecen bastante coherentes con mi personalidad. Una de las cosas que sorprende, además, nada más empezar el primer capítulo, es que dices en tu libro que naciste muerto. Bueno, de ese viaje yo casi no hago más. O sea, efectivamente yo nací prematuro y de pie. Y me quedé atascado en el claustro materno, saqué un pie, el otro no salía con el resto del cuerpo, y cuando finalmente mi madre se negó a que utilizaran forceps, por eso de si le hacen daño al niño, y al niño no le hicieron daño, pero cuando nació muerto, no respiraba, lo dejaron encima de una mesa de metal, y entonces cuando mi madre, viendo que yo no respiraba y no me latía el corazón y estaba muerto, empezó a organizar un sarao, y finalmente el doctor, yo supongo que para que se callara mi madre, empezó a administrarme masaje en el corazón. Al principio sin ningún éxito, y en un momento determinado mi madre dice que recuerda cómo el corazón empezó a latir, cómo empezó a elevarse en el pecho, y yo en ese momento pues regresé a la vida y hasta el día de hoy. El que nacieras muerto, se pudieron dar dos circunstancias: una, que te dedicaras de forma tan intensa a la cultura por la cantidad de tiempo que tenías para leer, porque además creo que naciste con una hernia inguinal. Claro. Y la otra posibilidad, o la otra opción, o la otra consecuencia, es que realmente, es verdad, naciste para no quedarte, sino que estamos aquí de prestado, tú y todos. Bueno, yo no tengo la menor duda que es así. Es verdad que la gente se empeña en intentar creerse que se va a quedar, incluso en alguna ocasión hasta piensa que como tiene 40 años para pagar una hipoteca es una garantía de que no se va a morir antes. Es falso, es falso. Es más, es posible que la hipoteca se la pases con un poco de mala suerte a tus descendientes, ¿no? Pero en mí pesó posiblemente más que ese nacimiento traumático el hecho de que, claro, nazco con una hernia inguinal y yo me pasé hasta los 3 o 4 años oyendo que no podía correr porque se me estrangulaba la hernia y me moría. Con lo cual, durante los primeros años de mi vida, yo tenía que tener diversiones lo más tranquilas posibles, incluso si disparaba con una escopeta de aire comprimido, pues generalmente agazapado, no corriendo, y por supuesto, empiezas a sentir una pasión por leer, porque claro, te tienes que entretener con algo, ¿no? Y yo creo que mis dos grandes pasiones, o dos de mis grandes pasiones, que han sido la lectura y ha sido el cine, surgen en esa época porque efectivamente son pasiones tranquilas. La puedes hacer tumbado, sentado, no te obliga a hacer ejercicio ni a correr. Y viene desde entonces hasta hoy. Y luego, otra de las razones para que hayas titulado este libro No vine para quedarme, porque en el plazo de una semana estuviste a punto de ser fusilado dos veces en América. Bueno, eso fue un episodio muy curioso. En esa época que yo ejercía todavía la abogacía, es decir, yo he tenido épocas siniestras en mi existencia y el ejercicio de la abogacía... Gracias, pues, como abogado, pues, te lo agradezco. Es una época que efectivamente yo sigo en aquel entonces. Yo dedicaba mis vacaciones pro bono a ayudar a objetores de conciencia. Pro bono quiere decir que no cobraba un céntimo, y entonces había una organización canadiense que, para que le salieran más baratos los viajes, pues yo tardaba 24 horas en llegar al continente americano. O sea, era una cosa, había que ir hasta Valencia, desde Madrid a Valencia, de Valencia a Ámsterdam, de Ámsterdam a Nueva York, de Nueva York a Centroamérica. Total, cuando llegabas, tú llevabas veintitantas horas de viaje cuando llegabas al punto de destino. Y en una de estas ocasiones, esto coincide con la etapa en que toda Centroamérica estaba en guerra. Es decir, o había una revolución en Nicaragua, o en El Salvador había una guerra civil, en Guatemala había otra guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento determinado, yo llevaba unos folletos, yo estaba intentando que hubiera un reconocimiento legal para los objetores de conciencia en los países de Centroamérica, y más en situación de guerra, y... yendo para El Salvador, no recuerdo si en el libro lo indico o no lo indico, pero era El Salvador el país... Yo llevo unos folletos que me habían hecho en Zaragoza con una portada absolutamente disparatada, en la que en un folleto pacifista habían colocado un señor con un rifle con mira telescópica en la portada. En previsión de que eso a los militares podía no gustarles mucho, yo comenté a la persona que me acompañaba, que era un centroamericano, que lo colocara en el fondo de la maleta para que, en fin, cuando cruzáramos aduanas, pues seguramente los que miraran no mirarían hasta el fondo de la maleta y no tendríamos problema. Me dijo que me despreocupara. Y después de un vuelo absolutamente infernal en una avioneta monomotor, que luego descubrí que el billete te decía claramente que si pasaba algo ellos declinaban cualquier tipo de responsabilidad, pero afortunadamente yo esto lo leí ya en tierra, pues nos detiene el ejército, abren las maletas y lo primero que ven son los folletos. Y considerado aquello literatura revolucionaria, pues deciden que nos pasan por las armas y otra cosa mariposa. Lo cual no era extraño. Es decir, en aquel entonces el ejército y la guerrilla asesinaban con una tranquilidad absoluta. Nunca reconocían que habían matado a nadie. Había gente que había perdido un familiar o lo que fuera y todavía no sabía si lo había matado la guerrilla o lo había matado el ejército. Y a nosotros deciden pasarnos por las armas. Yo recuerdo que en ese momento la sensación que yo tuve fue triple. Es decir, primero, tenía un calor insoportable en las orejas. No sé a qué se debía eso, pero lo que yo sé es que las orejas me ardían. O sea, delante del pelotón, a mí las orejas se me acercaban al punto de ebullición. Lo segundo fue una sensación muy parecida a la sensación que tienes cuando tú conectas el ordenador y quieres que se te abra un archivo y lo que sale es un relojito, un icono con un relojito de arena, y aquello no pasa del relojito de arena y no se abre el archivo y no se abre la carpeta. Y yo intentaba realmente que se me ocurriera algo para salir de aquello, porque es que nos iban a fusilar y no se me ocurría nada. Es decir, mi cerebro estaba en relojito de arena y no había manera que se me ocurriera nada. Y lo tercero, que fue una experiencia que he comentado en varias ocasiones, porque me consta que hay gente que ha tenido experiencias paralelas, fue la sensación de que yo ahora estaba aquí y en unos instantes, una vez que me hubieran fusilado, iba a estar allí, y no había una fractura entre este presente y ese futuro, sino que por el contrario, lo que había era un camino que no se interrumpía y que seguía, aunque en estos momentos y en esta vida que vivimos, ese camino no lo vemos. Yo lo he comparado en ocasiones a esa experiencia que tenemos cuando vamos por la mañana por un valle y de pronto hay una niebla y tú sabes que debe haber montañas detrás de la niebla, pero no ves en absoluto las montañas porque hay una niebla que apenas ves a unos pasos. Pero de pronto se levanta la niebla y ves las montañas que sabías que estaban ahí. No estás metido en una cápsula, sino que es una continuidad entre donde tú estás en el valle y las montañas. Y esa sensación yo la tengo en ese momento. Y en ese momento, de pronto el relojito de arena pues desaparece. habían tirado el paquete con folletos en el suelo, estaba tirado unos pasos, y entonces yo me separo apenas unos pasos, para enorme perplejidad del oficial de donde me habían colocado para pasarme con las armas junto con el despistado que me acompañaba. Cojo uno de los folletos y le digo: mire, yo no quiero decirle nada, pero va a cometer usted un error. El oficial me mira desconcertado, como diciendo, este se ha vuelto loco a las puertas de la muerte. Es un error, sí. Y le digo, y no es por mí, pero esto le va a traer a usted complicaciones, va a cometer usted un error, porque esto es literatura cristiana. Entonces echo mano de uno de los folletos, y efectivamente el folleto, pues que hablaba de la objeción de conciencia, empezaba citando pasajes de las Escrituras, pues de los Evangelios, del libro de Isaías, que habla de cómo los hombres transformarán las espadas en rejas de arado y las lanzas en podadera. Entonces yo lo abro y le digo: mire, aquí lo ve usted, Mateo 26:52, le leo el pasaje. El oficial ya me miraba como diciendo, este ha perdido totalmente la cabeza. Y mira, aquí hay otro pasaje, en Juan 18:36, y el hombre me iba mirando y de pronto se queda sumido en la perplejidad y dice: está bueno, que se vayan. Y efectivamente, en esa ocasión nos salvamos. En menos de una semana, en esa misma guerra del Salvador, donde el gobierno del Salvador le sacaba al mes como mínimo, no, al día como mínimo $1,000,000 al gobierno de Estados Unidos, supuestamente para acabar con la guerrilla. La guerrilla no tenía ni media bofetada. Quiero decir que cada vez que los americanos amenazaban con cortar la ayuda, el ejército encorría a la guerrilla y la sacaba del país. Pero cada vez que parecía que efectivamente le iban a cortar, pues dejaban que la guerrilla tomara 3 o 4 pueblos. Y entonces, miren ustedes, la revolución comunista, el avance de la Unión Soviética, todas esas eran pamplinas para sacarle dinero al contribuyente americano. En una de estas que yo llevaba comida, acompañaba a llevar comida a un orfanato de niños, de nuevo nos para el ejército, no sabíamos que había una ofensiva militar y piensan que la comida se la vamos a llevar a la guerrilla, porque claro, los niños huérfanos de todos he sabido que no comen. Y entonces, de nuevo la misma historia. Es decir, ustedes van a ayudar a la guerrilla, usted tiene un aspecto de internacionalista del este de Europa que se cae de espaldas, cosa que yo oía realmente en Centroamérica, en distintos países, y yo, por más que me miraba al espejo, la cara de polaco no me la veía por ningún sitio. Y en ese momento, pues cuando estamos en la misma situación, yo veo que el oficial, que era un chico extraordinariamente alto, porque era un indígena, pero era tremendamente delgado y tremendamente alto, llamaba la atención y parece que lo estoy viendo ahora, yo veo que del bolsillo de la guerrera, en el pecho, le asoma el logotipo, una parte del logotipo de los Gedeones, que es esta organización internacional que coloca Biblias en hospitales, en los hoteles, en las prisiones, etcétera. Entonces, cuando veo aquello, le digo, disculpe, oficial, ¿usted es evangélico? Entonces, el hombre da un respingo. Yo, no, lo digo por el Nuevo Testamento que lleva. Y entonces el hombre se queda muy parado y me dice, bueno, yo no, pero mi hermana sí que va a una iglesia evangélica y yo ocasionalmente voy al culto porque me gusta aquello y tal. Y entonces le digo, mire, es que vamos a un orfanato evangélico a llevar comida a los niños, no es esto, está en tal sitio. Entonces el muchacho me escucha, perplejo, y de pronto dice, está bueno que se vayan, que debe ser por lo visto el término del ejército salvadoreño para está no bueno fusilar a la gente. Yo entonces no lo sabía, pero el está bueno que se vayan es la frase que yo oí 2 veces de manera providencial aquella semana. Pero vamos, ha habido momentos en otros viajes que no han sido más felices, pero es verdad que esto es llamativo. No, de hecho, bueno, se puede decir que el ser cristiano y el ser un profundo conocedor de la Biblia te ha salvado la vida, por lo menos en estas 2 ocasiones. Bueno, yo no sé si hay que atribuirlo a eso, o sea, me da la sensación de que esta gente tampoco te hacía un examen de teología antes de... Pero sí es verdad que en los 2 casos hay un elemento muy claro en ese sentido. En una época, insisto, en que yo viajaba por la zona y, por ejemplo, recuerdo en esos mismos días que pasando por no sé qué sitio íbamos en un automóvil y de pronto una chica que iba en el automóvil le dice al conductor, ¿te acuerdas que el año pasado por esta zona mataron a fulano, que empezaron a disparar y todavía no sabemos quién lo ha matado? Y tú dices, estupendo, estamos pasando por este sitio, maravilloso que lo recuerden ahora, ¿no? Entonces, alegría, ¿no? Entonces es verdad, es verdaderamente difícil poder contar lo que era la situación entonces en Centroamérica, no sé cómo será ahora porque yo hace años que no viajo por allí, pero efectivamente la vida humana no tenía ningún valor. y tú, por ejemplo, salías de la casa de un médico, como a mí me pasó en cierta ocasión, en un pueblecito, un médico que ya a las 8 de la mañana tenía una cola enorme de gente que atender y llegaba a las 10 de la noche y seguía la cola, porque iba sumándose gente de las poblaciones de alrededor, y de pronto salías a dar una vuelta y cuando dabas la vuelta a la esquina veías que había una persona a 6 o 7 pasos de ti y de pronto se le acercaba otro, le colocaba una pistola a la altura de la sien, le disparaba y esa persona caía unos pasos delante de ti. Entonces, esa escena que hemos visto muchas veces del vietnamita capturado al que el oficial de Vietnam del Sur le pega un tiro en la cabeza, yo la he contemplado en Centroamérica. Es decir, evidentemente no con vietnamitas de protagonistas. Entonces, no existía en absoluto un respeto por la vida ni cosa parecida, pero además a la hora de matar se mataba también aleatoriamente, no sabías por qué mataban a la gente, estaban ahí y de pronto pues habían decidido que eran de la guerrilla o que eran del ejército o que eran lo que fuera y esas personas pues las mataban y a veces ni sabías quién había perpetrado el asesinato. Parece un tópico, pero la vida no vale nada y de hecho también forma parte precisamente de esa vida, ¿no? El que te puedan matar en cualquier momento y en que no cumplas ese propósito de vida, de existencia. Y al hilo un poco de tu obra, de No viene para quedarme, en la reflexión final que haces, que me parece muy acertada porque en el fondo recopilas un poco esos valores universales que dices y que crees que forman parte de la esencia humana, ¿no? Hasta 8 valores universales intentas compartir, y me gustaría que me hicieras un breve comentario de cada uno de ellos, porque en realidad es como el resumen de lo que estás contando, de lo que se dice en tu libro, y de lo que forma parte de la existencia de un ser humano desde que nace hasta que muere, con independencia de la duración que tenga su vida. La primera reflexión, el primer consejo, ese valor universal que le das es que la primera cosa que hay que tener en cuenta en esta vida es que es muy dura. No, la vida es muy dura y, en fin, la gente puede negarse a verlo porque se hace operaciones de cirugía estética o se inyecta botox o cualquiera de estas cosas, pero la vida es muy dura. Es decir, mi vida no es especialmente larga, pero yo ya tengo compañeros de colegio que han muerto. He recibido una llamada en la que me decían que mi hija había tenido un accidente que la podía haber matado y que no sabían si iba a tener que ir con silla de ruedas el resto de su existencia. Te encuentras con traiciones, con gente que vende ideales, con la enfermedad, con pasar por el quirófano, que yo he pasado varias veces. La vida es dura. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que asumir y a partir de ahí ir viviendo, pero ya sabiendo que, ojo, que esto es un deporte de riesgo. La segunda reflexión que haces es que hay que ser conscientes que el ser humano, precisamente por su propia naturaleza, tiende al mal. Bueno, hay que quitar el elemento rusoniano. Yo creo que el elemento rusoniano no se sostiene, y la prueba está en que el propio Ruso era un sinvergüenza que iba dejando embarazadas a criadas y luego los niños los llevaba a los orfanatos. Sí, o sea, sí, los dejaba morir en las esclusas. Si el que creía verdaderamente que el hombre era bueno era así, pues habría que ver lo que pensaban los huérfanos, ¿no? Yo creo que eso es cierto, pero eso tiene elementos muy buenos. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos no sería como es si no partiera de la base de que el hombre tiende al mal y por eso hay que dividir los poderes y además los poderes se tienen que frenar y contrapesar entre sí porque el tirano jamás es benevolente. ¿Este mundo es un lugar de paso? Este mundo es un lugar de paso, yo creo que eso es para mí algo indiscutible y tenemos que aceptar que es un lugar de paso. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, pero también dándonos cuenta de que vamos a pasar y que realmente lo que dejemos detrás de nosotros, pues en términos generales, seguramente tampoco va a durar mucho. Cuarta reflexión, vivamos la vida construyendo para el futuro. Claro, yo creo que el gran problema es que muchas veces estamos demasiado cargados con el fardo del pasado y demasiado ensimismados en el regate corto del presente. Y creo que tendríamos que pensar en el futuro desde muy pronto. Y en el futuro desde muy pronto no me estoy refiriendo a un plan de pensiones necesariamente, sino al hecho de que vamos a pasarle este planeta a las generaciones que van a venir después. Y que deberíamos ir construyendo el futuro de esas generaciones en la esperanza de que ellas también construirán un futuro para las que vengan después. Quinta reflexión. Dices en tu libro, ocasionalmente en este mundo nos es dado el contemplar retazos de una justicia universal y cósmica. Al fin y a la postre, el mal, la violencia o la injusticia acaban siendo derrotados. Bueno, decía Antonio López Campillo, con evidente ironía, recuerdo una vez una conversación con él en un pasillo de COPE, en la que estábamos hablando de la caída de la Unión Soviética, y entonces me miró y con ese brillo que se le ponía a veces en los ojillos, me dijo que es algo como para creer en Dios. Y efectivamente, pues el hecho de que de pronto Auschwitz se cerrara y se convirtiera en un museo, Hitler acabara en la cancillería de un Berlín en ruinas, el Gulag desapareciera, y yo espero que algún día el Lao Gai chino también desaparezca, etcétera, etcétera, etcétera, demuestra que al menos ocasionalmente en esta vida llegamos a ver destellos de una justicia cósmica. Yo creo que habrá un momento de la historia en que esa justicia cósmica será total y universal, pero al menos nos es dado ver ocasionalmente destellos que parece mentira que los hayamos llegado a ver. La sexta es que tengamos presente que todos y cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de todos y cada uno de nuestros actos. Yo de eso no tengo ninguna duda. Por supuesto, reconozco que a lo mejor a algunas personas esa premisa les resulta más difícil de aceptar que las otras, pero no tengo ninguna duda que al final vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho y de las omisiones, es decir, de lo que no hemos hecho, y eso es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. La séptima, además, como casi consecuencia de todas esas vivencias que has pasado, que has vivido en estas últimas etapas, dices que hay que ejercer el perdón. Bueno, yo creo que efectivamente lo que no podemos permitirnos, pero por pura sanidad mental, es arrastrar el fardo del resentimiento y de la amargura a lo largo de nuestra vida. Es decir, yo creo que el perdón es algo liberador. También creo que el perdón es algo personal e individual. Es decir, cuando yo oigo al dirigente de un partido político que me quiere imponer su perdón por razones bastardas, pues evidentemente a mí eso me resulta indignante. Pero en términos individuales y en términos personales, yo creo que el perdón ejerce para cortar las amarras pues de esclavitudes que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Sí, liberarse, ¿no?, de ciertos pesos e ir con el equipaje lo más ligero posible. Ligero de equipaje, efectivamente, sí. Hasta el último momento. Y la última, la octava, dices que nos preparemos para salir de este mundo, no nos espera el vacío, sino otra realidad, y más vale que estemos dispuestos a entrar en ella. Sí, yo eso es algo que también tengo muy claro, y yo creo que tenemos que entrar en esa realidad que no es una nueva realidad, sino la continuación de esta, de la mejor manera posible. Es decir, finalmente yo creo que no se acaba nuestra vida en la tumba, que no vamos a acabar en el momento en el que el encefalograma salga plano, sino que esto continúa, y más vale que continúe de la mejor manera. Creo que mis compañeros están deseosos de preguntarte algunas de las cuestiones relativas a lo que hemos dicho ahora. Bueno, después de algo tan interesante como la que ha dicho César, hay una cuestión que está relacionada en parte con una pregunta que ha hecho Jesús y con una de tus cuestiones, la octava, la última, cuando has hablado de un más allá, de otra vida. Los españoles vamos por la vida a ser unos tipos muy guays, que somos muy tolerantes, muy abiertos, muy ingeniosos y muy graciosos. Eres protestante. Sí. ¿Ya has notado en España por serlo? Hombre, es fastidiado, ¿eh? Bueno, para ser sinceros. Se supone que no, somos tíos guays. Hace un mes, y pico, yo estaba comiendo con... Estaba cenando en el sur de la Florida con unos argentinos, porque venía de una mesa redonda en una universidad sobre el peronismo, y yo había sido uno de los ponentes. Y entonces en un momento determinado, dos de las tres personas habían leído mis libros, me conocían. Y una de las personas en un momento determinado me planteó la misma pregunta que tú me acabas de plantear, y antes de que yo la respondiera, ella misma se autorresponde y dice: en España eso debe ser muy jodido, ¿no? Y literal, estoy citando literalmente, ¿no? Y, hombre, fácil no es. Fácil no es porque la sociedad española no es tolerante, no es verdad que sea tolerante. Es cierto. Pero, que es graciosa. Que pensemos que lo somos. Los españoles creen que lo son. Porque a los españoles nos gusta creerlo, es decir, nos gusta creer que somos tolerantes, que somos más abiertos que nadie, que no somos racistas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? No, los españoles no son tolerantes por naturaleza, pero ya no solamente estoy pensando en gente que pertenezca a minorías religiosas, a otra raza, etcétera. Los españoles tienen muchos problemas para aceptar a gente que no ve la vida como ellos. Es decir, esta es una cultura que durante siglos se ha desarrollado sobre la base de que yo pertenezco a la única iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación, y el hereje por definición, y el hereje puede ser el que piensa o simplemente ve las cosas de una manera distinta, por el simple hecho de serlo, es un enemigo. Y eso, por ejemplo, lo cuenta muy bien Cervantes en un entremés que yo haría que leyeran todos los españoles, que es la elección de los alcaldes de Daganzo, cuando hay que elegir al alcalde de Daganzo, y en vez de pensar en los méritos del alcalde de Daganzo, el más avispado dice, bueno, el alcalde tengo que ser yo. Es verdad que soy un analfabeto, pero yo soy cristiano viejo. Tengo cuatro dedos de enjundia de cristiano viejo. Claro, eso tiene un significado tremendo. En este país no ocupas un puesto porque seas una persona competente. Lo ocupas porque perteneces a la única iglesia verdadera que te garantiza que tú vas a tener un puesto, aunque seas un perfecto zoquete, y que desde luego convierte a los demás en tus enemigos. Claro, eso significa que incluso aunque tú aprecies en una persona que no cree o que no ve o que no siente como tú, que es buena persona, tú siempre lo consideras de todas formas peor. Y esto se traduce incluso en la política. Es decir, cuando tú hablas con el hincha de un partido y le dices que en su partido están robando, pues generalmente te dice, hombre, pues sí, roban, pero los otros roban más. O son peores, o es la derecha, o es la izquierda, o lo que sea. Bien, esa es una mentalidad de siglos y la seguimos arrastrando a día de hoy. Claro, eso hace que los españoles, pues entre otras cosas, también sean racistas. ¿Cómo no va a ser racista una sociedad que se ha educado durante siglos con el estatuto de limpieza de sangre? Y que efectivamente pues tiene tics en ese sentido. Entonces, es verdad que lo políticamente correcto hispanista es hablar del mestizaje, pero el término sudaca no lo acuñaron en Francia. Y a Bolívar siempre le mantuvieron en un segundo esquema porque tenía era cuarterón, o así, un punto por enero. Exactamente. Y entonces es una situación que yo creo que es obvia, es decir, por desgracia los españoles tienen mucho problema para dialogar, para escuchar al otro, para verlo de otra manera, precisamente por eso. Yo tengo que decir, y la verdad es que lo veo hasta con cierto humor, que por ejemplo, cuando yo en un momento determinado me marché de radio, determinadas páginas se llenaron de comentarios celebrando que había desaparecido el protestante. Y la verdad es que uno coge algunos de los posts que había en ciertas páginas web, etcétera, y cambia la palabra protestante por el calificativo judío, y eso se hubiera podido publicar en Der Stürmer sin ningún tipo de problema. O sea, hubiera sido algo en ese sentido, pero verdaderamente escalofriante. César, a mí me gustaría cambiar de un poquitín de tercio y retomar algo que antes habías mencionado. Estabas hablando de que por encima de la parte cultural, tú escribías por el tema de los sentimientos, por el tema de la espiritualidad. Y nos has comentado que has estado en varios momentos a punto de morir, o sea, que has visto la muerte muy cerca, ya no hablo de tu nacimiento, ¿no? ¿Tú crees que en cualquiera de esas ocasiones no era tu hora? ¿Crees en la existencia de un destino? Sí, yo creo que sí, yo creo que efectivamente no era mi hora. Yo siempre he insistido en el hecho de que me sentía tranquilo porque sé que no voy a vivir ni un instante más de lo que tenga que vivir, pero tampoco un instante menos. Es decir, yo sé que cuando llegue la hora de mi muerte me voy a morir, sé cómo voy a morir además. Pero cuestiones aparte, la verdad es que sí, yo creo que sí existe eso que llamamos destino, o que otros preferiríamos denominar providencia, y que eso se cumple de manera inexorable. Hace unos días yo colgaba en mi muro de Facebook un artículo sobre la muerte de Peter O'Toole y recordaba la película de Lawrence de Arabia, y una de las personas que entró en el muro puso un comentario de la película de Lawrence de Arabia en que decía: el destino no está escrito para ciertos hombres. Y yo le respondía diciendo: recuerde usted lo que pasaba en la película, donde Aouda Abutay se encuentra con Lawrence, y esa persona que Lawrence ha arriesgado la vida para salvarla, finalmente entra en una disputa tribal y hay que matarla. Y efectivamente, cuando sucede eso y alguien le dice a Aouda Abutay, al que encarna Anthony Quinn, pues es a quien salvó Lawrence, entonces Aouda Abutay dice: entonces es que estaba escrito. Bien, esto quizá es muy peliculero, ¿no? Pero yo creo que es así. ¿Pero crees más bien que todo está escrito o solo unas, por decirlo de una manera, unas líneas generales? Bueno, yo creo que es difícil discriminar las líneas generales o no. Yo creo sinceramente que de una manera que seguramente se nos escapa racionalmente, hay una conjugación entre la libertad de nuestras decisiones y el destino. Y posiblemente la historia que relata mejor eso es una historia que con seguridad conocéis todos y que conocerán muchos oyentes, que es la historia de ese califa que sale a recrearse con las rosas del jardín y de pronto ve a la muerte, Y entonces, como ve a la muerte, pues dice, la muerte ha venido a por mí, sale corriendo, va a sus caballerizas, se monta en su mejor corcel y se dirige hacia Samarcanda, huyendo de la muerte. Y cuando llega a Samarcanda, de pronto al entrar en su habitación se encuentra otra vez a la muerte. Y entonces la muerte le dice, ¿por qué huiste de mí cuando me viste? Y dice, bueno, pensé que me mirabas con malos ojos. Y la muerte le dice, no, te miré con sorpresa porque dije, ¿qué hace este en su jardín? Si en realidad yo me lo tengo que encontrar por la noche en Samarcanda. Y realmente yo creo que esa es la historia. Ese era su destino. Es decir, ciertamente el califa ve a la muerte en el jardín, se sube en su corcel, cabalga rienda suelta hasta llegar a Samarcanda y se encuentra la muerte, que sabe que tenía que encontrárselo en Samarcanda. Es que eso es muy islámico, el islam es ocasionalista. Es decir, la vida nosotros hacemos nuestra vida para mejorar lo máximo posible, pero está escrito. El cristianismo no es exactamente así, eso deja de ser curioso. No, sí. Yo creo que además el relato tampoco es exactamente islámico, pero yo creo que efectivamente, yo creo que hay elementos en nuestra vida. Por eso cito esta historia en que, a diferencia de lo que sería la visión del islam, sí que actúa nuestra libertad, pero el destino es un destino que incluye también nuestra libertad. Sí, pero es que en esto siempre hay una paradoja. Vosotros fijaros, por ejemplo, en mi caso concreto, que estoy aquí sentado. Esa es la palabra, paradoja. Yo estoy aquí sentado con vosotros y vosotros sabéis que por mis actividades... No jodas, Juan Ignacio. Sí. Pero vosotros sabéis que por mis actividades yo me juego la vida, cada ciertos fines de semana me la juego pues en una cueva, me la juego en una montaña, me la juego en las cosas más peregrinas. La vida al límite. Claro, ahora, indudablemente. Carlos, y sin embargo... En esa silla morí yo. Y sin embargo, sé que voy a morir en la metralleta aplastado por un imbécil. O sea, es una cosa distinta. O sea, yo, el riesgo que yo asumo como espeleólogo, como montañero o como buceador, es incomparable al que tengo todos los días al ir a trabajar. Pues no, bueno, tienes edad, Juan Ignacio. Ahora en breve ya se te está sumando el de ser escobulero. César, una pregunta que a mí me interesan mucho los procesos creativos y lógicamente no vine para quedarme, lo habrá tenido y lo tiene, ¿no? La idea de desnudarse en una autobiografía es un riesgo, ¿no? Lo hemos comentado antes al principio de la entrevista. Pero ¿no te hubiera gustado, al leer y releer los borradores antes de publicarlo, tener una supuesta tecla de deshacer, control Z o algo que se le pareciera, puesto que uno, cuando antes de exponer un cuadro, cantar una canción o publicar un libro, le tiene que dar muchas vueltas? ¿Esto te ha ocurrido? ¿Has tenido la necesidad de un control Z, de una tecla? No, de no, yo no trabajo mucho los textos, ¿eh? Es decir, generalmente, por ejemplo, cuando yo escribo una novela, yo suelo hacer una redacción. Bueno, primero yo hago un esquema, que luego la experiencia me dice que no respeto jamás, porque hay personajes que se te mueren y tú no esperabas que se murieran, otros que crecen y tú pensabas que desaparecieran en el capítulo segundo y se convierten en protagonistas, etcétera. Pero yo suelo hacer una primera redacción y luego reviso una vez más y luego vuelvo a revisar cuando leo pruebas. Esto, estoy hablando de una novela en términos generales. Un libro de historia es otra historia, porque sabes que vas añadiendo datos, notas a pie de página, en fin, es otra cuestión distinta. En el caso de las memorias, yo empecé a escribirlas realmente como me venían a la mente. Es decir, yo me senté, empecé a narrar mi nacimiento, porque lógicamente era lo primero, y fui escribiendo según me iban fluyendo los sentimientos y los recuerdos. Yo solo puse, solo hubo un elemento que decidí desde un principio, eso antes de ponerme a escribir, que no iba a incluir, y eran las historias de amor. Y entonces, aunque es verdad que en el libro aparecen algunas de las historias de amor, sobre todo infantil, etcétera, etcétera, sin embargo, yo decidí no contarlas porque no me parecía elegante. Si no me parecía elegante contar la historia de amor que has vivido con una señora, durara X tiempo, saliera bien, acabara como el Rosario de la Aurora, etcétera, etcétera, y entonces no me parecía bien. Hay alguna referencia, por ejemplo, a la madre de mi hija, porque lógicamente mi hija no nació en un campo de coles y hay que hacer alguna referencia, en fin, pero son muy medidas, muy sopesadas y muy breves. Y por supuesto hay historias que ni siquiera aparecen, es decir, aquí hay personajes que han pasado por mi vida y han tenido una importancia sentimental y no aparecen. Y sí, lo otro fue fluyendo, y en este caso ni siquiera lo releí una vez. Es decir, en este caso yo escribí de un tirón las memorias, además en un tiempo relativamente breve, porque claro, en un verano en Miami, sin tener que hacer otra cosa nada más que te vean los médicos, pues evidentemente tienes mucho tiempo libre, y salieron con una enorme fluidez, y luego las releí en pruebas. Es decir, cuando un verano después me llegaron las pruebas, tuve que añadir un par de capítulos, por ejemplo el de mi salida de Esradio, o el del primer año y medio de gobierno de Rajoy, añadir algún episodio que se me había olvidado y que, bueno, pues había que incluir, pero en términos generales esto fluyó por sí solo, ¿no? Comentabas antes, César, que no sabes cuándo vas a morir, pero sí sabes cómo vas a morir. Sí. ¿Se puede decir? No. Pero bueno, sí, vamos, sí lo sé. En general yo creo que algunos ya con cierta edad tenemos una cierta idea de cómo vamos a morir. Es más, te diría, lo que sí te puedo decir es que estuve ya una vez a punto de morir de esa manera. Bueno. Y César, una pregunta. El libro, claro, no deja de ser el género de la autobiografía. ¿Tú con qué autobiografía te quedarías de las que ya se han escrito? Bueno, a mí me gustan mucho las autobiografías con la sensación de que mienten, o sea, que no tengo la sensación de que sean paralelas a este libro, ¿no? Pero a mí en general las memorias me entretienen mucho, ¿eh? Y me da lo mismo que sea Winston Churchill, que el memorial de Santa Elena de Napoleón, que incluso si me apuras hasta el Mein Kampf de Hitler o las memorias de Kerensky, etcétera. A mí en general la autobiografía me interesa, aunque reconozco que con el paso del tiempo cada vez me he ido haciendo más escéptico. Es decir, me doy cuenta de que hay silencios interesados, cuestiones que son falsas, etcétera, pero es un género que me entretiene. A mí me consta que nada de lo que yo digo en este libro es falso, ni está manipulado, todo es cierto. Y, de hecho, yo he contado todo lo que podía contar, salvo esa exclusión a la que yo hacía referencia, y luego salvo algunos casos en los que me ha parecido que era mejor no dar, por ejemplo, el nombre de la persona, porque la persona, pues en fin, quedaba muy mal, y yo he procurado ser lo más generoso posible en este libro, ¿no? Tengo que decir que Roberto Centeno, que es personaje en la presentación del libro en Ámbito Cultural del Corte Inglés, fue uno de los primeros que leyó el libro. A él le llegó el libro al poco de salir, y lo leyó y además se lo embauló prácticamente en un fin de semana y me llama a Estados Unidos. Y en un momento determinado me dice, a mí es que me parece que has sido muy generoso con ciertas personas. Mira, te lo voy a decir sinceramente, César, entonces es que eres más tierno que el Día de la Madre. Pero yo no he escrito las memorias como un ajuste de cuentas. Yo he escrito las memorias realmente queriendo contar cosas que yo he vivido, cómo fueron en mi vida y cómo me he equivocado no pocas veces. Es decir, estas, lejos de ser unas memorias autojustificativas, son unas memorias donde yo digo en no pocas veces que me he equivocado. Y me he equivocado, diría que gravemente, ¿no? Fíjate, te voy a contar una anécdota que me ha sucedido el viernes pasado, que es realmente curiosa al respecto de lo que estás diciendo. Me invitaron a un amigo que acababa de hacer un libro de poemas a que fuera allí a presentarle su libro en el Escorial. Y de repente, justo en medio de la gente que estaba ya en el Escorial, lo digo por esto de las memorias de uno que un día tenía que poner una biografía, estaba un viejo amigo de la infancia, que se llama José, le llamábamos el Polaina, que tenía la afición de apedrearme, de hecho. No eras tú el que yo digo en el libro. Se llamaba Ismael. Yo te cuento mi historia. Pasó una vez nada más. La piquera que tengo aquí en la cabeza es justamente esta, me la hizo ese muchacho. Del Polaina. Efectivamente, el Polaina. Entonces no es el mismo. Bueno, pues resulta que cuando estoy presentando el libro, El Loor de Multitudes y tal, de poesía de mi amigo, dice: ¿y te acuerdas cuando me robaste la guitarra? Digo, coño. Y es verdad, yo le llevé la... ¿Por qué? Porque tenía 17 años y porque la vida... ¿No porque es un delincuente? No, es que... ¿Qué quieres que te diga? Tengo 62. A los 17 años tú eres otro. Joder, sí. Tus células han cambiado 50.000 veces, tu manera de ser, tu manera de pensar. La vida va corriendo. Y entonces uno se da cuenta de todos los errores que ha cometido en su vida. En esto quería abundar un poco en los errores que tú comentabas. Yo creo, fíjate, con todo y con eso, que yo creo que efectivamente uno cambia y no es igual con 30 que con 40 que con 50. Sin embargo, también tengo la sensación de que en algunas cosas no cambiamos mucho. Es decir, yo que veo una vez al año a algunos de mis compañeros de colegio en una cena y todo lo demás, y algunos han tenido una vida muy trágica, todo hay que decirlo, y muy dura. Sin embargo, los veo y digo, bueno, podían haber tenido más suerte, podían haber tenido menos suerte, pero en realidad este chico ya con 11 o 12 años no me sorprende. O sea, yo le recuerdo cómo era con 12, con 13, con 14 años y no me extraña finalmente lo que le ha sucedido. Es verdad que le podía haber ido mejor, es decir, podía haber sucedido que no se le hubiera muerto un hijo adolescente, por ejemplo. Podía haber sucedido que no lo hubiera dejado la mujer, cosas de que no cayera en el paro, etcétera. Pero ese hombre ya talludo que yo tengo delante, sin embargo, cuando yo recuerdo al niño de 12, 13, 14 años, me doy cuenta de que ya estaba ahí innuce, ¿no? Como decían los clásicos. Yo solo quería hacer una última pregunta final, porque como lo sufro todos los días, y tú igual, ¿por qué te gustan los Estados Unidos? No, a mí me gustan mucho los Estados Unidos, fundamentalmente por la sensación de libertad. Es decir, tú en Estados Unidos puedes creer lo que quieras, decir lo que quieras, callar lo que quieras, y si tú en un momento determinado decides empezar a predicar la buena nueva de que la Tierra es plana, no solamente es que nadie te dice nada, sino que seguramente hay una serie de gente por internet, desde Michigan, Alaska, que te dice, hombre, yo también he descubierto que la Tierra es plana, vamos a formar un club, ¿no? Y entonces, eso a mí personalmente me resulta muy agradable. O sea, la sensación de que no estás excluido por nada del mundo, por la condición a la que tú pertenezcas, lo que puedas pensar, lo que puedas creer, etcétera. Y luego yo creo que es un país muy realista y muy idealista al mismo tiempo. Es decir, la Declaración de Independencia dice que los grandes derechos efectivamente son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La felicidad no te la ofrecen, ni te la dan, ni pretenden que un gobierno te la va a conseguir. Pero sí tienes el derecho a buscarla. Y, como y a mí eso me parece estupendo. Y una cosa que es fundamental, tiene una constitución pequeñita. Sí, claro. Este tono mafioso lo ha dicho. No, pero yo estoy de acuerdo absolutamente. Cuanto menos influya el Estado en nuestra vida, muchísimo mejor. Que nos dejen en paz, por favor. Ay, Ignacio y yo siempre nos hemos entendido. Claro, es que encima aquí, con el movimiento 15M, les estamos pidiendo que elegirles más. No me fastidies, hombre. Es lo que yo pienso, sí, exacto, efectivamente. Yo creo que si lo que hay que tiene pedir que hacer es callarse, no se meta en mi vida. O sea, si tenemos el Aranzadi que ya ocupa más, que les pasa, hombre? Por favor, dejen ya déjennos vivir. Sí. Como dice César en su libro de memorias, dice, antes era la Santa Madre Iglesia, ahora es el Santo Padre Estado. Sí, bueno, y actúan muchas veces del bracete, ¿eh? O sea, no nos engañemos porque sí, actúan del bracete. Eso es como siempre, esa paradoja que siempre hemos comentado, cayó el Imperio Romano. No, el Imperio Romano no cayó, siguió en Roma. ¿Es cierto? Y de hecho ha seguido continuando hasta nuestros días y Roma sigue siendo el imperio. Javi, venga, una última pregunta. César, el otro día hablando con unos compañeros se sorprendieron porque... Eres de Vallecas. Sí. ¿Qué recuerdos tienes del barrio? Porque aquí Juan Ignacio, Marcos, yo somos también del barrio y todo el mundo se sorprendió esto cuando... Esto es una conspiración. Bueno, estamos rodeados. Debe haber como 200 páginas en el libro, por lo menos, tratando de eso. Sí, sí, del cine París. Tiene una... El cine París, el cine San Diego, el Excelsior, el Bristol, que a mí era el que más me gustaba, junto con el Venecia. Las bicicletas en Pedro que alquilabas. Y entonces, yo tengo muchísimos recuerdos, pero fíjate que el otro día hace... Nada, la semana pasada, fui a ver dónde estaba un colegio pequeñito del que yo hablo en el libro, que era el Colegio Madrid en la Avenida de San Diego. Entonces fui con un ejemplar de mi libro de memorias, de No vine para quedarme, a ver si todavía vivía la señorita que yo había tenido con 7, 8 y el inicio de los 9 años, que es un periodo especialmente feliz de mi vida, para regalarle un ejemplar del libro, ¿no? Y entonces... Me sorprende de pronto que el portalito de ese pequeño colegio, que solamente tenía 2 aulas y un patio, todavía se puede leer encima de la puerta Colegio Madrid. Incluso conservo uno de los dibujitos que se ve una niña, como una viñeta de una niña. Había uno de un niño, si yo no recuerdo mal, pero ese se debió de caer. Y al lado está la carnicería salchichería que tenía el padre de la maestra y que estaba con un cierre, ¿no? Entonces yo llamé, ahí no me abría nadie, y preguntando en el garaje de al lado me dicen, no, se marcharon hace muchos años, etcétera. Y me dio mucha pena porque me hubiera gustado verla y obsequiarle un ejemplar del libro y todo. Pero realmente mi vida transcurre ahí pues prácticamente hasta los 31, 32 años. Y son muchos recuerdos de una época que ha desaparecido. Es decir, yo conozco calles que han desaparecido hace años. Si yo subo, por ejemplo, por Javier de Miguel hasta lo alto de la cuesta, aquello ha desaparecido. Los cines que yo conocí y en los que pasé horas maravillosas, pues tú sabes muy bien que no ha quedado ni uno ha quedado ahí. El último fue el Excelsior, además. El Excelsior, además, que bueno, aguantó y al que yo me refiero, por cierto, en el libro contando alguna anécdota, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a ver Macbeth ahí de Roman Polanski. Y entonces, ese es un mundo que ha desaparecido que yo reconozco que era un mundo con muchas necesidades, porque yo recuerdo la época en que, por ejemplo, había zonas enteras que no estaban asfaltadas y te ponías de barro hasta las orejas el día que caía, o recuerdo todavía cuando existían vaquerías o cosas de ese tipo, incluso recuerdo gente que vivía en cuevas, todavía en los años 70. En la zona de Portadgo, exactamente. Pero con todo y con eso, yo no puedo dejar de decir que es un mundo que a mí me parece enormemente entrañable y que va vinculado a épocas de mucha necesidad, pero también a momentos de mucha felicidad. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long. César, Stand By Me, una de las tres canciones que has elegido para escuchar a lo largo de esta noche. ¿Por qué esta especialmente? Hombre, Stand By Me para mí es una canción emblemática porque, aparte de las muchas versiones que se han hecho, fue durante cuatro temporadas la sintonía de la linterna en COPE y luego en otra versión, no en esta que es la que más me gusta, pero en otra versión durante otras cuatro temporadas, pues fue la sintonía en Es Radio de Es la Noche de César. Para mí es una canción que cuando yo empecé la linterna, pues lo que quería dar era la idea de, bueno, quédese usted conmigo un rato que lo vamos a pasar bien en la radio, y efectivamente era así, y me parece una canción bellísima, pero aparte de eso, pero eso yo lo descubriría años después, es la banda sonora de una película para mí deliciosa que se titula Stand By Me, y que en inglés no recuerdo muy bien cómo se llama en español, y entonces esa película, que está basada en un relato de Stephen King, yo es una película, es la historia de unos niños, y es una película que nunca consigo terminar de verla sin estar llorando. Cuando dice, bueno, he vivido muchas cosas en mi vida, me han pasado muchas cosas, etcétera, etcétera, pero nunca fui tan feliz como con aquellos amigos que tenía cuando tenía 12 años. La película es Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo, de 1986. Efectivamente. Es Cuenta Conmigo, sí. SAFCB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. El cofre del tesoro. El cofre del tesoro. Y cómo no, todas estas secciones que vamos a dedicar esta noche en el programa están dedicadas especialmente a César Vidal, a sus libros, a sus obras, a sus contenidos. Y en este caso, sobre un rollo de cobre enigmático encontrado en Qumran. Es un rollo de cobre que rompe un poco toda la norma que había hasta ese momento de lo que se había encontrado en el manuscrito del Mar Muerto, porque los manuscritos, en principio, todos eran de cuero o de papiro, pero no, de cobre, un 99% de cobre, un 1% de estaño. Lo de menos es el material, es el metal. Lo demás es que no son textos bíblicos, sino que habla ni más ni menos que de la ubicación de ciertos tesoros. Pues eso es lo que parece, según las traducciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, el profesor Alegro, que es uno de los que se especializó en este rollo en concreto, de los múltiples que hay en toda la zona de Qumran, sí que parece que afirma eso, que se trata de una especie de mapa del tesoro, pero va mucho más allá, porque es un tema realmente complejo. Tenemos que tener en cuenta que este, además, tiene muchas peculiaridades, incluso hasta su actual ubicación, porque no se encuentra en Israel, que hubiese sido lo lógico, en el Museo de los Manuscritos del Mar Muerto. Es donde están casi todos los los papiros. Claro, además es un museo excelente y que recomiendo la visita a todo el mundo, que de hecho es curioso porque la estructura arquitectónica del museo es la misma que de una vasija de, sí, en las que se encuentran los rollos. La propia tapa es la... Lo vi cuando estuve en Jerusalén hace años. Y entonces, bueno, lo interesante es de este rollo es que, en primer lugar, la datación ya de por sí es complejo, porque al no ser un material orgánico, las pruebas, por ejemplo, del carbono 14 son imposibles, son inviables, no se puede realizar. Sin embargo, claro, existe la paleografía, todos estos alicientes intelectuales que tiene el propio texto, que nos podrían ayudar a identificar la época de la que estamos hablando. Aún así es realmente complejo, como vamos a ver a continuación, el ubicarlo en una fecha exacta. Las diferentes hipótesis lo ubican en distintos años, pero más o menos todos parecen estar de acuerdo que está en torno al siglo I. Hay algunas teorías que lo atrasan un poquito, que hacen referencia a que pudiese ser incluso o que pudiese ser del siglo II antes de Cristo, o que hiciese referencia a la destrucción del primer templo de Jerusalén. Sí, pero más bueno, o menos alrededor de cuando los romanos se les extermina, ¿no? En el 68-69 después de Cristo. Exactamente. Todas las teorías, la de Frank Moore, por ejemplo, la del polaco Joseph Melikin, hablan de eso, de que se trata precisamente de esas guerras contra los romanos por parte de los judíos, con Simón Barcojeva, todos estos revolucionarios de ese momento, cuando se introduce ese rollo en una de las cuevas de Qumran, y es donde lo localizan en el año 1953. Pues bien, lo interesante realmente de este rollo es que aparece una serie de errores en la propia escritura del texto que no son propios de los esenios. Tenemos que tener en cuenta que los esenios tenían una manera de escribir realmente disciplinada y realmente pulcra a la hora de transcribir todos los textos, que en este caso no aparecen. Y no solo son errores de bulto, de que no cometería ningún esenio por su propio estilo literario, sino que además son errores que superan lo ortográfico. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que quizás entendiésemos todos, ninguno de nosotros cometeríamos el error a la hora de transcribir un texto de confundir una Q mayúscula con una O. No te fíes. Lo hice por la lógica. Pero en líneas generales nadie comete ese error porque sabemos que son claramente dos letras distintas. En el caso del rollo de cobre, sí, suceden ese tipo de errores. ¿Qué es lo que hace pensar este tipo de errores? Que posiblemente la persona que lo escribe no fuese consciente de lo que estaba escribiendo. Es decir, que posiblemente o era una persona, por ejemplo, un orfebre que estuviese especializado en el cobre, que sí que pudiese hacer todo ese tipo de filigranas de dibujos, pero no entendiese el texto. Lo cual sería realmente interesante porque nos estaría hablando que realmente es secreto lo que allí se está poniendo, porque la persona que lo escribe no sabe lo que está escribiendo. Alguien se lo está dictando. Efectivamente, o alguien se lo está dictando o él lo está copiando de otro texto que posteriormente se destruyó o se encuentra desaparecido, al menos en nuestros días. En líneas generales, básicamente las descripciones son realmente minuciosas. Se habla, por ejemplo, de una de las traducciones que se hace de estos enclaves. Dice, la cueva que está cerca de la fuente que pertenece a la casa de Azacoz, excavar 6 codos y allí hay 6 barras de oro. Es decir, que son ubicaciones muy concretas. Pero también bastante abstractas. Abstractas a día de hoy, claro. Y lo interesante de todo esto es que, de ser cierto, estaríamos hablando de una suma de dinero realmente brutal, de varios millones de dólares actuales. Se ha calculado en 1.000 millones de dólares. Por eso, una cantidad realmente bárbara. También, ¿cuál es el problema? Que llevan 2.000 años enterrados. Claro. 2.000 años enterrados en un lugar de confrontación bélica constante, de cruzadas, de multitud de momentos históricos en los que se pudieron haber encontrado todos estos tesoros. En Indiana Jones, en la primera película, hay una anécdota que está muy bien. El malo le dice, entierre usted mi invento. Esta lata aquí, no vale nada. Dentro de 1.000 años va a dar una fortuna. No, eso es en la tercera. Lo que tú digas. No discuto contigo de eso. Con el reloj cuando le enseña a Sean Connery. Pero aún así, para que veáis... Esa es la segunda, la de Sean Connery. La segunda. La tercera. No, es la tercera. La tercera. No, hay que discutir con Javier de esta. No, es la tercera. Y la cuarta es la de la calavera de cristal. Horrorosa. A la del frigorífico. Cierto. Claro, la de la nevera mágica. Por algo siempre dicen que es una trilogía. Sí, claro. La tetralogía, la verdad, que sobraba la última. Eso es lo que a mí me ha extraviado, o sea, que estaba pensando en la trilogía y es que la última es una basura. Cuidado que amenazan con una quinta, ¿eh? Sí, antes de que Harrison Ford vaya al asilo. De todas maneras, no olvidemos que el que más sabe de todas las cosas siempre es un forofo, Javi. Pues yo no discuto con Javi de esto nunca, claro. Lo he dicho, punto, se acabó. Bueno, a ver, Miguel, retomando. Sí, que nos vamos por los cerros de Úbeda. ¿Tú crees que lo que contiene ahí realmente son ubicaciones del tesoro del templo? Pues es realmente complejo, porque de ser así, no encaja en la comunidad esenia, porque realmente una comunidad ascética no tiene ningún sentido que guarde los tesoros del templo que años antes ellos mismos están criticando, lo cual es realmente complejo. Por ese lado... Serían españoles. Por ese lado es realmente extraño. Por otro lado, podría tratarse de un texto anterior al propio enclave de Qumran y que fuese anterior a los esenios. Entonces estaríamos hablando de los tesoros del primer templo, del que destruye Nabucodonosor y que también se esconden sus riquezas. Sí, porque del segundo poco queda, ¿no? No, además del segundo, el propio Flavio Josefo lo dice, que se llevan las riquezas los romanos. Pero sí que se sabe que del primero, de hecho el profeta Jeremías lo dice, que esconden, por ejemplo, el Arca de la Alianza en el Monte Nebo, y, es decir, que sí hay constancia, al menos bíblica, de que los tesoros del primer templo se escondieron. ¿Podría ser esto una referencia a las riquezas del primer templo? También es realmente dudoso que los esenios, teniendo ese documento en sus manos, Hacemos un rebote de pregunta, como tenemos aquí a César Vidal, auténtico experto, claro, en este tipo de manuscritos. ¿Crees que ese rollo de cobre tiene la antigüedad que dicen y el contenido que dicen? Bueno, vamos a ver, el rollo de cobre es muy especial porque se sale de lo que podríamos denominar la clasificación tripartita de los documentos del Mar Muerto. Es decir, los documentos del Mar Muerto fundamentalmente se encuadran en tres grupos distintos. O bien textos de la Biblia, que el caso más clásico es en el santuario del libro, el rollo de Isaías, que está desplegado además en una forma de Sefer Torah, y es impresionante, ha ayudado muchísimo en la tarea de fijar el texto bíblico y ver que se ha conservado pues idéntico con el paso de los siglos. En segundo lugar, habría una serie de textos que no son propiamente de los esenios de Qumran, pero que pertenecen al periodo intertestamentario y que tienen una notable influencia que va más allá de los esenios de Qumran, como es, por ejemplo, la literatura enóquica. Y, en tercer lugar, estarían textos específicos del grupo de Qumran, pues como puede ser, por ejemplo, las Jodayot del Maestro de Justicia, como puede ser, por ejemplo, el caso del rollo de la disciplina, etcétera, etcétera, que son específicos del grupo de Qumran. Todos los documentos encajan ahí, menos el rollo de cobre. Como muy bien estaba señalando Miguel, además se da la circunstancia de que el material es distinto y el contenido es chocante. ¿A qué puede deberse el hecho de que tenga ese contenido? Bueno, yo quisiera aclarar que la idea de los errores ortográficos no es tan extraña si se tiene en cuenta cómo es el alfabeto hebreo, que es, en ese sentido, pues un alfabeto que, como el árabe, presenta letras que son muy parecidas entre sí. Y entonces, eso que en el escrito, y sobre todo además los escribas de Qumran, que eran especialmente delicados en el tipo de escritura, se puede corregir. Es decir, tú no confundes una bet con una kaf, por ejemplo, porque lo trazas, en fin, de alguna manera que distingues muy claramente que son letras distintas. Sin embargo, al hacerlo en metal no es tan fácil. Y efectivamente, al hacerlo en metal, el ejemplo que él ponía es muy bueno. Es decir, la confusión entre una Q mayúscula y una O mayúscula, pues es posible. Es decir, hay errores ortográficos que hay que atribuirlos más que al error ortográfico o al desconocimiento del hebreo, propiamente al hecho de que no es lo mismo escribir en un papiro en un momento determinado que estar escribiendo cincelando sobre el cobre. Ese es un elemento. El otro elemento, efectivamente, es a qué obedece esto. Y aquí las interpretaciones yo creo que son diversas, pero una de ellas, y no es en absoluto disparatado en el caso de Qumran, es que efectivamente en un momento determinado esto, en vez de ser una referencia a los tesoros del templo, y ahora explicaré por qué es muy difícil que se refiera a los tesoros del templo, sea una referencia a la ubicación que habría que dar a los tesoros del templo en una nueva Jerusalén, en una Jerusalén reconstruida. Y en ese sentido, bueno, lo que se suponía que estaba en el templo, pues que efectivamente se fuera ubicando de una manera distinta. ¿Por qué es difícil que esto sea una referencia a los tesoros del templo? Pues porque el templo es destruido en el año 70 por las tropas de Tito que han asediado Jerusalén, y sin embargo la comunidad de Qumran sabemos que desapareció en torno al año 68. Es decir, cuando llegan las legiones romanas que han salvado la crisis imperial del año 66 y que van a dar una lección a los judíos para que aprendan a no sublevarse, pues en ese momento uno de los primeros lugares que arrasan es la comunidad de Qumran. Y arqueológicamente sabemos que esto es en torno al año 68. Por lo tanto, hay que descontar la idea de que alguien que en algún momento estuviera en esa Jerusalén cuyo templo se destruye en el año 70, llegará con la lista y la dejará con los otros documentos de Qumran, porque en Qumran ya no había nada, es decir, todo se había escondido precisamente en esa situación. Y una de las posibles interpretaciones efectivamente apunta al hecho de que, bueno, aquí lo que estaríamos viendo es una descripción de futuro, pues igual que en el famoso rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, que describe una guerra futura, y aquí podría ser, bueno, cómo se va a ubicar un determinado tesoro en el futuro. Dicho esto, estamos siempre caminando en el terreno de la hipótesis. Es decir, realmente no podemos decir de una manera dogmática qué es lo que está describiendo, porque realmente no lo sabemos. Y sí podemos descartar que sean los tesoros que había en el templo, en la época del segundo templo, en cuanto a después del año 70, pero desde luego lo que no tenemos la menor idea es exactamente a qué se está refiriendo. Es decir, ahí nos movemos dentro de la discusión y dentro de la conjetura. ¿Piensas que, siguiendo un poco con esa comunidad esenia que tanto ha dado que hablar, no solo con los manuscritos de los muertos? Que es una escisión de los esenios, propiamente. Que es una escisión de los esenios. Es una escisión de los esenios. Tienes un libro que se llama Jesús el Judío, pero sabes que hay libros que hablan de Jesús el esenio. ¿Descartas? Sí, Jesús no es un esenio por muchas razones. Vamos a ver. Para que nos hagamos una idea, los fariseos, que todos sabemos que no tenían una relación especialmente cordial con Jesús, eran un ala liberal del judaísmo del segundo templo en comparación con los esenios de Qumran. Es decir, es muy difícil que Jesús estuviera identificándose con un grupo que era todavía más extremo que los fariseos. Es decir, Jesús tiene en algunos aspectos cercanía a alguna escuela de los fariseos, pero cercanía, en fin, tampoco excesiva. Desde luego, con los esenios es difícil. Y además, los esenios practicaban una política de exclusión que encaja muy mal con Jesús. Es decir, los esenios, por ejemplo, no permitían que hubiera ninguna persona que tuviera algún tipo de tacha física entre ellos. Es decir, la idea de la pureza ritual no solamente estaba ligada a esa limpieza que se conseguía mediante los baños rituales en las cisternas de Qumran, sino que además implicaba, por ejemplo, el que una persona que era coja, que tenía un ceguera, o que era tuerto, o que era manco, etcétera, etcétera, cualquier tipo de minusvalía, de defecto físico, era una persona excluida. Y, por supuesto, además, seguían unas normas en cuanto a lo que eran los alimentos, el Shabbat, el calendario judío, etcétera, que en absoluto tienen nada que ver con Jesús, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que hay algún pasaje en los evangelios que indica una cierta crítica de Jesús hacia los esenios, que uno conoce o uno identifica si conoce bien el contexto judío. Por ejemplo, cuando él en el Sermón del Monte comenta lo de habéis oído que fue dicho amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, esa no es una cita literal de la Torá como otras citas que hace Jesús en el Sermón del Monte, sino que eso es una referencia muy clara a los juramentos de entrada en los esenios. Y Jesús lo cita para rechazarlo. Es decir, vosotros habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, y la enseñanza de Jesús es totalmente distinta, es una enseñanza de amor y de no violencia. Y además hay otros elementos, en fin, podríamos multiplicar los ejemplos, estoy dando solo algunos botones de muestra, como es la misma visión de la escatología final de los esenios. Los esenios eran pacifistas en el sentido de mantenerse neutrales de cualquier guerra que existiera en estos momentos, pero creían en que iba a haber una guerra final cósmica, la de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, en la cual ellos iban a participar violentamente, que es algo que no encaja en absoluto con la enseñanza de Jesús. Que, una pregunta de curiosidad, sí. ¿Qué es lo que puede arrastrar, no a los esenios, porque ya no existían, sino a los que creen en su ideología, a la rebelión de Simón Bar Kojeva, siglo después? Bueno, no, a lo que les arrastra es a irse a Masada. Es decir, efectivamente, en el año 70 cae Jerusalén, el templo es destruido, y entonces lo que sí es muy posible es que algunos esenios marchen a Masada. Y esto lo sabemos porque en las excavaciones que lleva a cabo Yigal Yadin aparece alguno de los escritos esenios que solo conocemos precisamente por las excavaciones en Qumran. También tenemos noticia por Josefo en la Guerra de los Judíos de que hubo algún general de las fuerzas rebeldes judías que era esenio. Es decir, ¿por qué lo hacen? Hombre, yo creo que es sencillo. Es decir, muchos esenios pensaron que la sublevación contra Roma era el último episodio antes de la gran llegada del final de los tiempos, ¿no? César, y yo he leído, no recuerdo ahora exactamente en dónde, una teoría de que cuando llega la Pascua y Jesús con sus discípulos acuden a Jerusalén, uno de los discípulos le pregunta que, al ser tanta gente, que dónde van a celebrar la Pascua. Y Jesús les dice, una vez que entréis en Jerusalén, seguid al hombre que va con el cántaro a la fuente y seguidle, y en su casa cenaremos. He leído que esta referencia, que claro, no deja de ser, a nuestra vista nos parece un episodio... chocante, un hombre no iba con cántaro. Claro, sí. A día de hoy nos parece cotidiano, pero en aquel entonces era chocante. Dicen algunos autores que podría tratarse de una comunidad esenia en la propia Jerusalén. ¿Es posible esto? Que, bueno, vamos a ver, que hubiera esenios en Jerusalén, si es cierto, porque de hecho había, por eso decía que la gente de Qumran es una escisión de los esenios, es decir, sí había esenios, por ejemplo, que estuvieron en Jerusalén, e incluso en el templo se habla de una puerta de los esenios que utilizaban ellos especialmente. No creo que fuera el caso del grupo este, porque aquí lo único que les dejan en última instancia es una sala en la que se reúne Jesús con los discípulos más íntimos, etcétera. O sea, yo no creo que necesariamente fueran esenios, pero sí que había esenios en Jerusalén, porque había una escisión de los esenios que podía vivir fuera de Qumran y que se separó de Qumran. Hay un elemento muy importante en esto que además a mí me parece tremendamente chocante, pero que merece la pena reflexionar en ello. Yo en mi Historia de los Esenios lo he enfatizado y no lo he visto enfatizado en ningún otro autor. En un momento determinado de la historia de los esenios de Qumran, que gira en torno al maestro de justicia, los esenios abandonan Qumran durante unos años y dejan eso abandonado y vuelven a vivir junto con los otros hijos de Israel. Y en un momento determinado deciden volver a Qumran. La pregunta es por qué lo hacen. Y yo creo que la clave está en el hecho de que lo hacen en el reinado de Herodes. Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver Herodes? Aparte de que hubiera un esenio que le dijo a Herodes, tú vas a llegar a rey, etcétera, etcétera. Pues es muy sencillo. En el libro de los Números, cuando Jacob bendice a los hijos de Israel y a cada uno de los que van a ser patriarcas de las tribus, le anuncia un destino, etcétera, en el caso de Judá, dice que el cetro de Israel estará en Judá hasta que venga el Silo. La referencia es interesante porque lo que está diciendo Jacob es que la línea regia de Judá va a mantenerse, perdón, la línea regia de Israel va a mantenerse dentro de la tribu de Judá hasta que llegue el Mesías. Es decir, el Mesías va a llegar en un momento en que la línea regia de Israel no pasa por la tribu de Judá. Eso sucede con Herodes. Es decir, Herodes no era judío, no era de la tribu de Judá, era un idumeo, y es muy posible que los esenios, viendo que efectivamente hay un sujeto que se llama Herodes, que es el rey de Israel y que no es de la tribu de Judá, piensen, la llegada del Mesías está muy cercana, vámonos de Qumran y vamos a ver cómo llega el Mesías. Bueno, estamos viendo que a pesar de que hablemos de los rollos del Mar Muerto, esto no es un rollo en absoluto. No, esto es muy entretenido. Es muy entretenido. Sí, sí, sí lo es. Y que aquel que quiera ver el rollo de cobre, que vaya al Museo Arqueológico de Amán, en Jordania, y el que quiera ver el resto de los manuscritos del Mar Muerto, yo creo que hay dos museos en Jerusalén. Uno es el de Rockefeller, por cierto, y el otro es el Santuario del Libro. O sea que ahí invitamos a todos los oyentes que puedan, porque está claro. El Santuario del Libro es muy recomendable. Es muy recomendable. Es muy recomendable. Y además, y también el Museo del Holocausto, que también es también es verdad. Tiene su punto. Síguenos en laescobula.com. Comienza el Filandón. Bueno, bueno, bueno. Cantidad de temas apasionantes, desde luego. Con alguien como César Vidal te puedes estirar aquí tiempo y tiempo y tiempo hablando de muchos de los temas que nos apasionan y que de alguna forma tienen cabida en este Filandón, en esta escóbula de la brújula, donde uno de los ejes vertebrales es la historia. Eres un gran apasionado de la historia y nos interesa también tus viajes, esos viajes tanto geográficos como literarios. Sé que hay tres personajes que te fascinan especialmente. Y además a los tres les has dedicado un libro. Uno de ellos es Jesús el Judío, del que hemos hablado en la anterior sección. El otro es Buda el Príncipe y el otro es Mahoma el Guía. ¿Tú crees que estos tres líderes religiosos han sido mal interpretados por sus seguidores? Bueno, vamos a ver, en mayor o menor medida, ¿no? ¡Qué pregunta! Yo creo que los tres forman parte de una trilogía, porque a mí me parecía una trilogía que merecía la pena escribirse. Tuve dudas en si iba a ser una tetralogía, incluiría a Moisés, y finalmente lo dejé en trilogía. Pero yendo uno por uno, en el caso de Jesús, yo creo que es difícil negar que ese Jesús que se puede entender fundamentalmente cuando uno conoce el contexto judío, pues bueno, posteriormente ha habido interpretaciones, casi diría yo, en un tono burlesco, psicalíptica sobre sus enseñanzas, precisamente porque ya se partía de un contexto gentil, de un contexto que a veces era helénico, que a veces era romano, y entonces, evidentemente, pues intentar interpretar las palabras de Jesús en vez de en su contexto judío sobre la base de lo que es el pensamiento helenístico, a veces filtrado a través de Tomás de Aquino en el siglo XIII, pues claro, da unos resultados como mínimo chocantes. En el caso de Buda, yo creo que evidentemente el gran problema es que el budismo, a medida que se va expandiendo, acaba absorbiendo lo que son religiones que ya existen, y entonces el budismo, aunque haga referencia a Buda, pues ya tiene mucho de otras creencias que son prebúdicas o por lo menos anteriores a que llegara el pensamiento de Buda, y por supuesto siempre existirá una enorme discusión no solo entre el Hinayana y el Mahayana, el pequeño y el gran vehículo dentro del budismo, sino de otras formas de budismo, como puede ser el Theravada, como puede ser el budismo del Tíbet, que tiene unos elementos generosísimos de la religión Bon, que es una religión prebúdica. Y en el caso del Islam, yo diría que posiblemente es donde la enseñanza del fundador se ha mantenido con mayor pureza. Es decir, incluso haciendo referencia a ese gran cisma que separa a suníes de chiíes, y que los chiíes siempre dirán que se ha alterado el Corán en ciertos pasajes para disminuir la figura de Alí, que realmente hay elementos de ese Corán inicial y del Islam inicial que se han alterado. Sin embargo, la verdad es que la cercanía del Islam posterior a lo que es la enseñanza de Mahoma, yo creo que es bastante, bastante clara. Tienes un libro que se llama Historias curiosas del ocultismo, donde te das bastante caña al ocultismo. Hablas del mundo de los ovnis, bueno, mensajeros, del espiritismo de las hermanas Foss, del carácter poco científico de la astrología o de lo poco que ven los videntes españoles. ¿En qué cree César Vidal? ¿En la magia, en el esoterismo, en el mundo del espíritu? Bueno, César Vidal cree en el mundo del espíritu. Lo que pasa es que cree que, como en el caso de todos los mundos, pues evidentemente siempre hay gente que vive del cuento. Es decir, que tú vas a que te den jamón ibérico y como te descuides te dan mortadela de figón. Y entonces yo creo que esa es una cosa que se da en todo tipo de actividades. ¿Y cómo no se va a dar en el caso del ocultismo? Ese es un libro antiguo, pero yo recuerdo que disfruté escribiéndolo porque, claro, va desde algún estudio estadístico que se hizo de aciertos de videntes españoles que no acertaban ni a tiros, a personajes más conocidos como Nostradamus, que cuando tú estudias los documentos reales, pues realmente no acertaba ni a tiros. Es decir, era una persona que vivía realmente de aquellos que estaban dispuestos a pedirle pronósticos. Pero si no me acertaba, permite... o simplemente no acertaba, o es que simplemente no escribía absolutamente nada en lo que hubiera que acertar nada, porque bueno, realmente no tenía ningún interés. Sí, pero había gente que le consultaba. Yo cuento un caso que es muy divertido, que era un señor que tenía negocios, entre ellos minas, y entonces cuando le pedía pronósticos de futuro a Nostradamus, Nostradamus le decía unas cosas que eran incomprensibles, ¿no? Y entonces se guarda la correspondencia entre ellos y este señor le decía, por ejemplo, mire, yo no dudo que usted ha acertado, pero es que no terminamos de entender en casa lo que nos ha dicho, entonces aclárenoslo usted, y de paso le adelanto que la copa de plata que nos pidió ya se la hemos mandado. Y entonces uno va siguiendo la correspondencia y es muy divertido, porque claro, este hombre no dejaba de soltar haberes y no le aclaraba César, nada. César, tú sabes que en la traducción oracular eso es Delfos, es Cumas, nadie entendía los pronósticos. No, claro, claro. Y además yo creo que eso no es en absoluto extraño. O sea, a mí me parece que tiene su razón de ser. Y luego el libro pues tiene otros personajes, bueno, por las hermanas Foss, etcétera, etcétera, que, en fin, se han dedicado a vivir del cuento. Yo creo que en algunos casos hay momentos en que la persona que vive de esto acaba perdiendo el contacto con la realidad. Es decir, yo creo que hay gente que empieza en el fraude y al final no sabe si es el fraude, si es de verdad o qué sucede. Se creen sus propias mentiras. Acaban creyéndoselas. Pero eso pasa en todas partes, sí, en todas las religiones, en todas las filosofías, etcétera, etcétera. Por supuesto. Y hasta en política. Bueno, no me cabe la menor duda, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que además forma parte de la propia dinámica del ser humano y hay gente que se lo acaba creyendo. Y luego, por supuesto, pues hay gente tremenda. Yo creo que en ese libro había un capítulo sobre Ellen White, que es la profetisa de los adventistas, que debió de copiar todo lo copiable, ¿no? Y que curiosamente quien acabó descubriendo esto en las décadas finales del siglo XX, pues fueron piadosos adventistas que querían estudiar los documentos de la profetisa y se encontraron con que los había copiado de otros sitios y que no se podía sostener, ¿no? Y escribieron libros como el famoso Prophetess of Health, la profetisa de salud, de un personaje que quería estudiar la reforma pro salud de Ellen White y se fue encontrando con que, bueno, había copiado de todos los autores que tenían ideas peculiares sobre la salud, pues a finales del siglo XIX. Yo no sé si es triste o es grave, pero muchos de estos videntes, de estas personas que se dedican a ver el más allá y que se dedican a distintas partes de las mancias, ¿no? Han sido asesores de grandes políticos. Bueno, eso es bastante triste y efectivamente, bueno, aquí ha habido un momento en España donde yo recuerdo a finales de los 80, inicios de los 90, que algunos de los que asesoraban a los políticos incluso empezaron a hablar, ¿no? Y entonces aparecía, por ejemplo, la señora que le adivinaba a Carmen Romero, la esposa de Felipe González, pues en una revista diciendo, pues una señora muy sencilla. Y claro, tú decías, pero ¿en qué manos estamos? ¿Tú te imaginas, después de una novela, que el mejor agente secreto del mundo es el vidente de un político del país enemigo? Oh, es perfecto. No, es perfecto, y además se ha producido, ¿no? Entonces Arzayus iba a ver a una bruja. ¿Del gobierno francés? Puyol iba a ver a otra bruja que te hacía la prueba del huevo, entonces, y esto se ha publicado, no solo él, sino otros, te pasaba un huevo por el cuerpo y parece ser que el huevo se volvía negro. Qué ganas, lo cual no dice mucho de la higiene de Puyol, dicho sea de paso, pero quiero decir que, claro, estas cosas son tremendas. Yo quiero contar una anécdota que demuestra lo que uno se puede fiar de esto. Hace años, en Estados Unidos, decidieron tener un gorila en televisión que adivinaba los resultados de los partidos. Claro, entonces, todavía no estaba el pulpo. Entonces, al gorila le daban tres bolas, sí. Y entonces el gorila pues cogía las bolas, aplastaba una, dos, en fin. No recuerdo exactamente cómo era, pero bueno, si aplastaba de tal manera era que ganaba un equipo, ganaba el otro o empataba. Al gorila lo acabaron despidiendo porque su índice de aciertos era mayor que el de los especialistas. Entonces, claro, aleatoriamente el animalito aquel aplastando pelotas resulta que tenía mucho más éxito que los que aparecían y decían, bueno, los Cowboys de Dallas, este... Lo cual demuestra que la Liga Americana está equilibrada. Que eso, aquí no cabe duda, jamás no cabe duda, ¿no? Y entonces, pues claro, evidentemente el resultado aleatorio va en torno al 30%. Hombre, si pones una consulta con mesa camilla, pues es muy posible que solamente con el 30% que aciertes y el boca a boca te ganes la vida. De todas maneras, estabas mencionando en los años 80... 90 también. 80, 90, al menos lo que me consta, en los años 80, Mitterrand, por ejemplo, sí, iba al mismo, a la misma, entre comillas, vidente, porque ella nunca fue de vidente, que iba, por ejemplo, nuestro rey, y que también iba Arzayus. Bueno, Mitterrand, además, tenía un... Que era española, por cartas, cierto. Y tenía un echador de cartas español que yo conocía Amarillo. A un familiar suyo. No, este era un hombre, se echaba las cartas. Y entonces, pues Mitterrand le enviaba de vez en cuando un avión. Y entonces este echaba las cartas a Mitterrand y a otros, ¿eh? Y es un personaje que la familia se lo encontró muerto en la cama echándose las cartas a sí mismo. Y acertó. La última carta vio en las cartas. A mí me lo contó una de sus familiares y efectivamente lo contaba sobrecogida. Ustedes me van a perdonar, pero el único echador de cartas en el buzón en el que creo como futurólogo es el Montoro. Tienes un libro. Vaya cartas que mandaste. Buenas cartas. Tienes un libro que se llama Cambiar. Pero adivina el futuro. Sí. En Cambiar la historia haces breves biografías de 49 personajes cuyos actos efectivamente cambiaron el curso de la historia. Pericles, Alejandro, Hitler, Churchill, Pizarro, Cervantes. Pregunta comprometida. Si tuvieras que elegir a la persona más determinante de la edad contemporánea, nos vamos muy atrás, ¿para ti quién sería? Pues vamos a ver, personas determinantes de la edad contemporánea a mí se me ocurren. Dos. Seguramente no serían los que piensa la gente, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, la gente que se reúne en una isla para crear la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido muchísimo más determinante, seguramente, que la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos. Y la gente ignora lo de la Reserva Federal. Que, el garaje de Steve Jobs. Que implica, por ejemplo, que Estados Unidos, en vez de tener un banco central como todo el mundo, tiene una serie de bancos. Hablaba que emiten moneda y que cobran interés al gobierno de Estados Unidos por la moneda que emiten. Entonces, eso implica una influencia en la historia verdaderamente espectacular. Luego yo creo que hay otros personajes que sí han tenido una influencia identificable. Yo creo que Lenin o Mussolini han tenido una influencia en la historia no solo inmensa, sino que va mucho más allá de lo que podríamos pensar. Es decir, seguramente si uno le dijera ahora a un sindicalista de UGT o de comisiones que sigue un modelo mussoliniano de sindicatos, se sentiría muy ofendido, pero es la pura verdad. Y seguramente si gente de partidos de centro izquierda en estos momentos uno les dijera que están planteando una serie de medidas que son típicas del fascismo de Mussolini, pues también se sentirían muy ofendidos, pero es que verdaderamente es así. A lo mejor es una pregunta conspiranoica, pero ¿tú crees que los más influyentes no son los que tienen nombres y apellidos, no son los que salen en la televisión, sino son los que están detrás, los que mueven los hilos? Bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente que efectivamente sí es muy influyente y que efectivamente es gente que pertenece a, en fin, al ámbito de la política que vemos, etcétera. Y luego creo que hay gente que aparece menos, a veces no aparece, y cuya influencia es inmensa. Es decir, seguramente mucha gente pensaba que la cabeza pensante de Luis XIII de Francia era el cardenal Richelieu, siquiera por los Tres Mosqueteros y Alejandro Dumas. Pero hoy en día sabemos que el cerebro de Richelieu era un capuchino que era el padre José. La famosa eminencia gris, que se llama eminencia gris por el hábito gris del padre José. Siempre hay un Pepe por medio. Exactamente, y entonces, pues ese es un caso. Y seguramente, pues la gente no lo pensará, pero el cardenal Tarancón, ya que estamos hablando de cardenales, seguramente tuvo mucho más influencia en la transición que Adolfo Suárez. Y ya se estaba reuniendo con gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, etcétera, cuando no solamente Suárez no lo estaba haciendo, es que no lo había hecho ni el rey. De hecho, en la película sobre Enrique Tarancón o documental, sí, o eso se deja bien clarito, sí, precisamente ese papel que sí, él fue fundamental. Es que yo lo conocí personalmente, o sea, por eso te lo quiero decir, ¿no? O sea, corroboras mi impresión. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí. Fijaos que yo creo que también antes de lo que hablábamos de pues ese destino, esa providencia, que nos pasa individualmente a cada uno de nosotros, también creo que pasa a nivel global, a nivel de la humanidad. Entonces, hay un libro muy divertido, es un auténtico disparate, pero de vez en cuando dice frases así muy coherentes, que se llamaba algo así como El asesinato entendido como una obra de arte. Sí. Es un... No, Thomas de Quincy. Que exactamente. ¿Sí? Que le daba bien al opio. Sí, pues, pero de cualquier manera. Y lo cierto es que tiene una frase que a mí me gustó mucho, que decía que el discurso del método no se debe tanto a Descartes, sino al hombre que le pudo haber asesinado. Porque hay un momento en la historia de Descartes que está en manos de un barquero, creo que es, que pudo haberle asesinado. Y por razones que no se han explicado históricamente todavía, decide no matarle. Entonces, eso siempre se agradece, ¿eh? No creo. Pero pequeños detalles así. No te decidió descartar. Es que eso, David, Miguel, eso forma parte de una cosa también mucho más sofisticada, que eso, por ejemplo, Stefan Zweig le dedica un libro entero, que es Momentos Estelares de la Humanidad, sí, que es el destino en un segundo. Cuando claro, tú decides algo, un ejemplo tonto español de historia, cuando Cabrera está en los muros de Retiro y decide no atacar Madrid. Y piensa durante un minuto, porque le dicen, no sé, no hablo catalán como David, pero cuando le dicen un momentito, ahora es el momento, el señor dice, queda dudando, se baja el caballo y duda un segundo. Un minuto. Ese minuto decía la historia del siglo XIX. O cuando Grouchy en Waterloo decía sí, no ir en ayuda. O cuando los sonidos de cañón. Es decir, o cuando los piratas no matan a Julio César. Claro, exacto. Y por si ejemplo, los piratas matan a Julio César, exacto. Esas cuestiones que decís de verdad la historia en un segundo. Lo que pasa, claro, es que curioso. Eso es sobre una teoría de la cosmogonía del universo muy preocupante, que te alarmaría y te preocuparía. Sí, ahora es curioso. Porque además ya no somos nadie, de verdad. No, por favor. Por favor. No. Pero ahí estamos siempre entre la ucronía, claro, y la realidad. Siempre vamos a estar. Pero Juan Ignacio, lo que digo es que te hace ser muy débil, porque y si no decide Juan de Austria cortar los espolones la batalla antes de Lepanto y colocar alianzas en primera línea, o sea, es que no sabemos pasan, nada. ¿No? Ahora, yo me estaba acordando cuando habéis dicho, bueno, y si los piratas hubieran crucificado a Julio César. Hubieran crucificado a Julio César. Y entonces me he acordado de una pregunta que le hicieron a John Ford, ¿no? Y le dicen, vamos a ver, ¿y por qué en la diligencia, cuando los indios van persiguiendo a la diligencia, no alcanza la diligencia? Dice, porque se hubiera acabado la película. Entonces, no, claro, es que, ¿por qué disparan a los caballos? Fijaros, no sé, sí, que hace un momento en esta conversación que tenemos, en este Filandón, ha venido a cuento en que se basa el movimiento sindical. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que alguien le contara a alguno, que por ejemplo la Falange Española venía de alguna manera de otras maneras de entender la FAI y de otras maneras bueno, de entender, claro, y además compartía los colores, o sea, bueno, eso además es una decisión específica de José Antonio, ¿no? Claro, que siempre quiso convertir a los anarquistas a pero hay una entrevista de Mussolini de los años 20 que es muy iluminadora, que lo está entrevistando una periodista extranjera, ¿no? Y entonces le dice, vamos a ver, señor Mussolini, usted fue toda su vida un socialista del ala izquierda del Partido Socialista Italiano. Y además era usted internacionalista. Bueno, ¿cómo de pronto inventa esto que se llama el fascismo? Y entonces Mussolini le dice, bueno, vamos a ver, yo era el ala izquierda del Partido Socialista Italiano, fui siempre internacionalista, si de pronto estalló la Gran Guerra y vi que la gente, los partidos socialistas, en vez de aliarse entre sí, pues empezaron a apoyar a sus respectivos países. Y yo dejé de ser internacionalista y me convertí en nacionalista. Y eso es el fascismo, un socialismo nacionalista. Y hay mucho de verdad en eso. Y efectivamente, claro, la Falange pues no se atrevía mucho a utilizar la palabra socialismo, por si acaso se les confundía y preferían hablar de nacionalsindicalismo, pero Hitler, que no era tan remilgado, hablaba de nacionalsocialismo. Bueno, nacionalsocialismo. Es que, referidos al solar patrio y hablando de ucronías, y si José Antonio no hubiera sido fusilado, pero en fin, dejémoslo. Bueno, pues hubiera acabado en la UCD, seguramente. O sea, me temo. Claro, pues no me refería. Es con 80 años. Se podría hacer un libro con Easy, puntos suspensivos. Efectivamente. Antes decíais, ¿por qué los piratas no llegaron a matar a Julio César? Hombre, porque no eran tan brutos. No, y si hubiera, no hubieran cobrado el rescate, seguramente. Qué genial, Jesús, ¿eh? Y hubiera sido distinta la película, no cabe duda. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Josh Turner, Carolina del Sur. Sí, sí. Caminamos hacia el sur. Josh Turner es un cantante extraordinario que tiene ese tono específico de voz porque tuvo unos pólipos en la garganta que hubo que operarle y le tuvieron un año sin cantar. Es decir, él había empezado cantando gospel en el coro de una iglesia evangélica, como casi todos, es decir, Tina Turner, Kenny Rogers, etcétera, etcétera. Con voz aguda, seguro. Bueno, desde luego, no, Whitney Houston, efectivamente, todos estos. Aretha Franklin, o sea, podríamos dar todo el listado. Y en un momento determinado le descubren unos pólipos, le dicen, tenemos que operarle. Se va a pasar usted un año sin hablar y no está claro que pueda usted cantar. Y efectivamente, pues durante ese tiempo, el que no puede decir ni siquiera hi para saludar a la gente, pues lo que sucede es que se dedica a componer y compone esta canción. Y al cabo de un año, no solamente es que no ha perdido la voz, sino que sale con esta voz. Y entonces va al gran Old Opry de Nashville, que es como casi como la Capilla Sixtina de la música country en Tennessee, y una noche presenta la canción y la reacción del público es tan extraordinaria escuchando el Long Black Train, que es una canción gospel, es decir, quien lleva el largo tren negro es el diablo y lo suyo es que no te subas a él y todo lo demás. La reacción es tan grande que él se pone nervioso mientras la canta y repite una de las estrofas porque realmente no se espera, primero, que está cantando y segundo, que la gente va a responder con esa calidez a esta canción, que a mí me parece maravillosa. y que por eso, in illo tempore, pues era con lo que yo iniciaba una parte de mi programa en Es la noche de César. Well, I can hear the whistle from a mile away. It sounds so good, but I must stay away. That train is a beauty, making everybody stare. But its only destination is middle of nowhere. Largo tren negro, toda una metáfora de la vida también, ¿no? Sí, el tren que pasa. Sí. Además, la idea es que él además da un consejo, o más bien una exhortación cristiana, en el sentido de que te aferres al Padre y a su Hijo Jesús, porque es que si no vas listo. Es decir, el largo tren negro, como te subas, efectivamente el conductor es el diablo y te lleva a la perdición, y ni se te ocurra subirte, vamos. Tenemos a Juan Ignacio Cuesta, John Turner, con su guitarra, dispuesto a emularle y dispuesto a darnos alguna sorpresa. Yo he oído en algún sitio, César, ¿tú has sido Boy Scout? No. ¿No? No, de eso me libré. Ya lo he oído. Bueno, hay una canción, ya que estamos en el tema del country, que tiene que ver mucho con el himno de los Boy Scout y tal, pero realmente la letra es de Gabriel de Galán, es una letra telúrica, fundamentalmente telúrica, que habla de cómo uno se tiene que marchar de alguna manera de las ciudades para encontrar a Dios en la naturaleza. Tres estrofitas nada más, en tu honor. Yo he corrido con un potro por los montes, he plantado en el peñasco la buitrera, he arrojado los castores de sus nidos y cazado los azores en sus piélagos. Si es verdad que se encuentran aturdidos de la mágica ciudad por el silencio, les invito que se vengan a mis campos, les invito que se vengan a mis siervos. Lo solemne dice menos que lo humilde, la ciudad dice más que el movimiento. Las palabras dicen menos que los ruidos, y los ruidos dicen menos que el silencio. Oye, qué canción tan bonita, ¿eh? Qué bonita. Esto es reaccionario, ¿eh? Esto es reaccionario. Absolutamente reaccionario. No, todo lo contrario, ¿eh? Porque os habéis dado cuenta de que habla en contra del movimiento. O sea, esto según qué años podría haberse interpretado de otra manera. En estas tribus prerromanas que nos hemos juntado esta noche no podía faltar nuestro bardo particular. No, pero este no es para colgarle como al de Asterix, ¿eh? O sea, todo lo contrario. La canción es muy bonita. Y hay una sección dentro de la escóbula de la brújula que esta vez la hemos metido dentro del filandón, que es el taller del pintor. Aquí tenemos muy buenos pintores y siempre hemos hecho como el más difícil todavía, que es hablar de cuadros en la radio. La gente se lo tiene que imaginar. A mí me parece fantástico, ¿eh? Sí, y además es una de las secciones más seguidas. Y en este caso, como uno de tus libros está dedicado a uno de los grandes pintores contemporáneos colombiano, Fernando Botero, La pasión de crear, tal como la titulas, pues tanto Marcos Carrasco como Juan Ignacio, que es el de los que llevan... Yo no he escrito ningún libro sobre Botero, ¿eh? No, bueno, es un... Da lo mismo. Pues aparece en uno de tus libros, César Vidal. Se ve que ya te están atribuyendo libros que tú no has escrito. Bueno, esto ya me parece extraordinario. Bueno, es un cuadernillo que sí, que de verdad funciona. Ah, sí, no, ya, sí. Bueno, es que no es... Bueno. Es un pseudo César Vidal. No, es cierto. Pero es que eso no es un libro... Bueno, vamos a ver. Eso es un cuento para niños. Estaba yo pensando en un libro de más envergadura. Bueno, esto tiene una historia magnífica porque escribí, son, como veréis, sobre todo ilustraciones. Sí, efectivamente, eso lo he escrito yo. Entonces, pero os explico porque escribí varios y nunca he conseguido cobrarlos. He conseguido cobrar esos libros. ¿No conoces a Ramoncín? Oye, el mayor éxito mío en Facebook, tío, está ahí, así que cuidado. Miguel y yo somos expertos en eso. ¿En qué? En no cobrar, tío. No cobrar. Bueno, sí, yo también. Bueno, yo conozco una. No, esos son varios. Efectivamente, escribí el de Botero, escribí un Cervantes y alguno más. Pero claro, no lo asociaba con un libro porque, claro, como veréis, ahí lo importante es la ilustración y es el texto de las ilustraciones. Este no lo he cobrado yo en la vida. Bienvenido al gremio. Recuerdo que escribí 4 y estoy por cobrarlos. O sea que. De todas maneras. ¿El ilustrador cobró, quizá? Pues, hombre, claro que cobró. Vamos a ver, lo tremendo del asunto es que yo los libros que he escrito poniendo texto para ilustración, es decir, que son libros en los que la ilustración tiene tanto valor o más que el texto, no he conseguido cobrar un céntimo de ninguno de ellos. Es una de esas cosas terribles, ¿no? Pero es así. De todas maneras, sí, puesto que este pequeño opúsculo lo tienes ahí, se nos ha ocurrido que podríamos hablar de Botero y de su obra. Y del boterismo, porque realmente ya es todo una especie de movimiento lo que él ha creado. Bueno, Botero es un hombre que, nacido en Medellín, empezó a seguir la propia carrera que lleva cualquier pintor, que es de estudiar, voy a Madrid, me voy a, sí, a diferentes sitios, estoy en todas las partes, estudio los clásicos, veo, y de repente un día se le ocurre la idea genial de pintar una mandolina y en el agujerito hacerlo muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, y decir, vamos a hacerlo monumental, vamos a jugar con el volumen. Y todo el mundo le dice a partir de ese momento, oye, que pintas gordas, que pintas gordos, sí, pero realmente ni pinta gordas ni pinta gordos. Lo que pinta es el volumen. Volúmenes, ¿tú crees? ¿Estás seguro que pinta gordos? Claro. No sé, digo por el público que nos escucha. No, hay, vamos a ver, hay opiniones. Yo tuve un profesor de arte, que era un gran profesor, que decía que Botero era un fresco, ¿no? Y dice, es un cara dura, se ha dedicado a pintar a todo el mundo gordo y a su estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay gente que piensa que Botero simplemente es una persona que pinta o esculpe gordos. Y es discutible, ¿eh? Pero sí, crear un estilo en ahora arte, que su estilo no cabe duda. Claro, eso ya tiene su mérito, que es un poco lo que hizo Miró. Pero luego se discute un poco su valía, pero el crear un estilo que luego la gente repite, ya de por sí tiene mucha valía dentro de un. Pero Jesús reconoce que pinta gordos. Hombre, claro que pinta gordos, no, sí, pero pinta y esculpe, es verdad. Pero ese es el boterismo. Y efectivamente tú identificas un botero. Claro, es verdad. Es decir, incluso una persona que no sepa mucho de arte ve una pintura de Botero y sabe que es Botero, ¿eh? Tendría problemas a lo mejor para identificar otros autores, pero en el caso de Botero yo creo que ha conseguido algo extraordinario y es que se le identifique. Bueno, crear una marca que incluso está en las puertas de los servicios de sí, cualquier bar. O sea, esto es un boterito que te indica, este es el de hombres, este es el de mujeres. Sí, pues aquí, trayendo un poco a colación lo que estáis diciendo, lo que es este tratamiento de la figura absolutamente masivo, ¿no? Que decimos, bueno, pues Botero dice que no pinta gordas, que se adentra en la especie de paisaje humano de con esa especie de pretexto, usa lo que es la figura humana, pero como pretexto, ¿no? Según sus palabras, ¿no? Entonces él dice que, bueno, pues vamos a viajar a través del cuerpo para hacer como una especie de geografía humana, ¿eh? Y partiendo de la base del cuerpo humano, ¿no? Con lo cual parece ser que es fácil, ¿no? Decir, bueno, pues pinta gordos, ha hecho una fórmula que lo ha hecho famoso y tira del hilo y empieza a hacer esa obra que es absolutamente reconocible, consiguiendo que su pintura sea lo que todo pintor sueña, que es su carácter de marca. Sí, pero además no sé si Botero lo sabía, pero Botero entra en lo que diríamos son las investigaciones que hicieron algunos tratadistas norteamericanos de los años 50, como por ejemplo el profesor Lozanov. Dice, tú quieres algo, quieres recordar algo en tu vida, quieres que tu memoria se potencie, asóciala siempre a algo inmenso y ridículo. De alguna manera entiendo que Botero, como Stan Laurel, efectivamente, o John Candy o algo así. Botero no habló nunca posiblemente con Lozanov, pero sí cumplió precisamente la regla que dice, cuando hagas algo exagerado que tú seas capaz de recordar, eso se convierte en eterno. Sí, bueno, el arte. Mira, me voy a tomar mejor mi sobrepeso a partir de ahora. Después de esto que has dicho. Bueno, el arte contemporáneo siempre es como la explotación del shock del espectador ante un cuadro, ¿no? Además él explora mucho en la antigüedad, en el arte clásico, clásico, le gusta mucho Miguel Ángel, bueno, seguro que ha mirado las mujeres de Rubens, y eso lo ha llevado al extremo, ¿no? Entonces, yo he traído aquí dos facetas de Botero, que son dos polos opuestos. La que todos conocemos, que es la parte feliz, bucólica, la del placer de pintar, como podría ser el retrato este, que es el atelier, bueno, el taller. Sí. Y luego la otra parte, que es toda la obra dedicada a Abu Ghraib, que, bueno, pues como sabéis, es una prisión que está en Irak, la abrió Saddam Hussein y que luego la tomó Estados Unidos. Son dos polos opuestos. En la primera podemos ver que en la obra del atelier, que la podéis ver en lascobula.com, él utiliza el recurso del espejo del mismo modo que lo utiliza Velázquez, y hace dos cosas. Funciona como una especie de autorretrato, y en la que está mirando lo que es el plano de del cuadro como si fuera un espejo. Luego, lo que es la figura humana de esa desnuda, una mujer desnuda que utiliza como pretexto, como hemos dicho antes, pues nos lleva a la memoria, pues de algún modo también como la obra que conocéis de Dalí pintando a Gala. Hay otro cuadro que he traído también y que lo vamos a poner en lascobula.com, que es una mujer delante de una ventana, que podría, seguro que ha visto cuadros muy dalineado, de acuerdo. Además, también os he puesto una comparación para que lo veáis. Y aparece que Dalí tiene y hace referencia a esos volúmenes de esa mujer que está de espalda mirando a la ventana, y él la enfoca de otra manera. ¿Jugando con qué? Con una cosa que a nosotros nos en Bellas Artes, que es la proporción de los elementos de una figura. Es decir, si tú coges y pintas una figura y le colocas una cabeza pequeña, esa figura cobra una monumentalidad excepcional, ¿no? Entonces, él llega a este recurso y lo lleva hasta el extremo, ¿no? Como ha comentado antes Juan Ignacio, el agujero de la mandolina marca el tamaño exterior del propio objeto, ¿no? En lo que se refiere a Abu Ghraib, a mí me ha dejado esto totalmente descolocado, porque no conocía esta obra tan intensamente. Además, lo que me ha dejado descolocado es que esto en el 2005 se expusiera en el propio Washington. Bueno, dando eso lugar. No es, eso no es tan extraño. Él la ha expuesto en todos los mejores museos, incluso ha expuesto en las pirámides de Egipto. No, se refiere, me imagino, al hecho de que sean americanos los culpables, pero sean Estados Unidos de igual, son también los que lo denunciaron. No, son los culpables y los denunciantes, las dos cosas. Sí, pero aquí. Bueno, ya sabemos que los americanos en criticarse a sí mismos son los primeros. Sí. Algo que vale, pero esto también es muy sano en la sociedad norteamericana. Sí, sí, sí, esto también llevó a cabo pues muchísimas críticas. Y aquí vemos pues también una serie de cuadros, concretamente uno, un tríptico, que es el tríptico Abu Ghraib 43, que me recuerda mucho a los trípticos tan desgarrados de Francis Bacon, en el que, bueno, hay gente atada a una reja, otro que le está dando palizas, otro que están desnudos. Ya, estos son algo más naif. Los de Francis Bacon no me lo pondría yo para dormir. No, no. Exactamente, pero que se ve concretamente el dolor, la miseria humana, el sufrimiento. Son posturas humillantes, echan sangre por la boca, con golpes, heridas. Esto es algo que queda un poco al margen de esta idea bucólica y feliz de... Hombre, como tú decías, Marcos, tiene dos etapas. La alegre, por decirlo así, y la sombría. Y la sombría no solo está lo de Abu Ghraib, sino también está los testimonios de la barbarie, como él decía, donde refleja en esa colección todo el narcotráfico colombiano. Lo cual me imagino que no le dejarían muy bien parado en Medellín. Obviamente. De hecho, él hizo una escultura y los puso durante un tiempo en el Parque de San Antonio en Medellín. Y esa escultura al final fue dinamitada en una bomba. La destrozó prácticamente. Sí, sí, la destrozó completamente. Él hace una imitación y coloca, era un pájaro, y coloca otra exactamente igual y con el título Pájaro Herido. Es decir, que quiso de todas formas que estuviera él allí, de alguna forma esa presencia, el pájaro simboliza la libertad, y quiso que el título ya no fuera pájaro, sino Pájaro Herido. A pesar de todo, yo creo que es una persona querida y aceptada. Él dice que es el colombiano más internacional de todos los colombianos. Yo no sé si, César, has estado allí en Colombia. Yo creo, sí, yo he estado en Colombia. Y además he estado varias veces. Pues seguramente García Márquez discutiría esa afirmación. Claro, pues es una afirmación que él dice. Es una afirmación que él discutiría. Pero también es posible que efectivamente Botero provoque menos reacciones que García Márquez. Es decir, García Márquez, cuando uno viaja por Colombia, una de las primeras sorpresas que te llevas es que es un personaje muy contestado y que además muchos te dicen directamente que es un oligarca y tiene muy mala prensa, ¿no? Mientras que eso no sucede en el caso de Botero. ¿Colombia es un lugar ideal para vivir o es uno de los peores lugares que tú elegirías para vivir? Bueno, vamos a ver. Colombia es un país extraordinariamente hermoso, con una diferencia de climas y de paisajes muy notable. Es decir, que uno se puede encontrar perfectamente con el frío que puede hacer en Bogotá, que tendría a lo mejor un clima que recuerda mucho a Madrid, y te puedes encontrar, sin embargo, con lo que es Taganga en la costa, que bueno, pues se parece bastante al paraíso terrenal, y entonces es muy diferente. Pero desgraciadamente Colombia ha tenido épocas muy trágicas y yo diría que no se ha emancipado totalmente de ellas. Yo recuerdo haber vivido la etapa de la violencia en las calles en un momento en que el narcotráfico no había llegado todavía a su ápice, pero donde ya estaba corroyendo totalmente los fundamentos del Estado de Derecho. Es decir, yo recuerdo haber hablado con gente que de pronto te decía con espanto que los narcotraficantes estaban empezando a controlar la judicatura. Y esto en una época en la que todavía Pablo Escobar no había conseguido que el presidente del Estado le permitiera en unas condiciones extraordinarias retirarse a un rancho en el que además, pues bueno, se pactó que no se le imputarían una serie de delitos ni a él ni a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Colombia era un país enorme, pero era muy violento. Muy violento en la época en que yo lo viví, y desde luego, por ejemplo, Medellín era una ciudad extraordinariamente violenta. Cuando en un momento determinado el narcotráfico explota, entre otras cosas porque van cayendo las grandes figuras del cártel de Medellín, y sucede también con Pablo Escobar, lo que sucede es que ese lugar lo toma la guerrilla, que debe ser el primer caso de anarquismo-leninismo de toda la historia, ¿no? Y efectivamente eso crea una situación terrible porque el gobierno, en un intento de asimilar a esa guerrilla, pues le concede un territorio de la extensión de Suiza para que actúe de manera absolutamente autónoma. Y eso tiene un impacto tremendo. Ahora, yo personalmente tengo muy buena opinión de los colombianos en términos generales, aceptando que efectivamente pues sí, hay narcotraficantes, hay sicarios, etcétera, pero yo creo que es de la gente de Hispanoamérica que se caracteriza más por su espíritu de empresa, por sus deseos de trabajar, por su creatividad, etcétera, etcétera, etcétera, y el país me parece un país extraordinariamente hermoso. Cambia mucho del norte al sur, sí, en Colombia. Es cierto, es cierto. Miguel. Nada, yo quería hacer un apunte, porque, bueno, para aligerar un poco todas estas situaciones tan dramáticas de las que estamos hablando, hay un libro de César que yo considero realmente muy interesante, que lo he leído gracias a que me lo prestó Javi, que se llama Mentiras de la Historia de Uso Común, que tiene mucho que ver en realidad con nuestro programa, porque dedicamos un programa al principio de esta temporada a eso, a las leyendas urbanas dentro de la historia. Y es precisamente en este libro donde se incluyen dos episodios realmente dramáticos que yo creo que quizás sean parte también de las... Pero no has dicho que vas a hacer una pregunta para quitar el dramatismo. Sí, claro. Porque está en el pródromo. Sí. Claro, porque precisamente son episodios dramáticos que quizás no lo sean. Entonces, aprovecho que está aquí César pues para preguntarle. Hay en este libro un episodio en el que hablas de la historia de San Pelayo, cuando se menciona el capítulo dedicado a Abderramán. Abderramán III, el califa de Córdoba. Entonces, me gustaría que nos comentases un poco la fuente, quizás, de este episodio concreto de la historia de San Pelayo, si pudieras tratarse de un episodio real o es más... No, yo creo que es un episodio real. Lo que pasa, vamos a ver, Abderramán, que sería el nombre, a mí me parece un personaje excepcional, pero es un personaje que también padecía de enormes problemas psicológicos. Es decir, una persona que es el gran califa, porque efectivamente el califato del norte de África, pues esos son unos desgraciados, y el califato que hay en Oriente, pues no tiene el poder que debería tener, y que además pertenece a una familia de honda raigambre árabe, y resulta que es pelirrojo y tiene los ojos azules, pues lo pasa muy mal, ¿eh? Y entonces, lógicamente, no se podía poner lentillas en su día, pero si se tenía la barba pelirroja, pues un califa pelirrojo no parece serio, ¿no? Y entonces continuamente se estaba dando para tener la barba negra. Pero eso es curioso, ¿no? Porque Abderramán I también era rubio y Abderramán III intenta imitar mucho. Sí, pero hay gente que es bajita y eso les incita y hay gente que se pasa toda su vida sin querer salir de casa, ¿no? En el caso de Aterramán III, aparte de eso, tenía un problema tremendo con sus piernas. O sea, él consideraba que era excesivamente paticorto, con lo cual procuraba ir siempre a caballo, porque claro, si vas a caballo no se nota tanto. Entonces, no. Él consideraba que había una desproporción y era una persona realmente atormentada, yo creo que por un lado, por sus complejos físicos, que nos pueden parecer ridículos, pero que en fin, esto es como todo, es decir, que en una sociedad donde existe tanta anorexia y tanta bulimia, hay que reconocer que no es tan excepcional, y junto con eso, también con todos los complejos y todos los sufrimientos que él tiene en un momento determinado, en la infancia, en la que esa Córdoba que ha sido enormemente importante y que va a llegar al culmen precisamente con él, sin embargo es una Córdoba que en un momento determinado, más allá de los arrabales de Córdoba, no controla absolutamente nada. Y esto hacía que Abderramán fuera un personaje que reaccionaba con las típicas explosiones de cólera de la persona que se siente insegura. Es decir, Abderramán podía ser muy generoso y tú llegabas a su presencia y te cubría de regalos porque se consideraba muy superior y muy seguro, pero en un momento determinado, si efectivamente había alguien que se le resistía o que le había molestado o que le había provocado un desaire, pues tenía reacciones que podían ser verdaderamente terribles. Yo creo que la historia es una historia real y es una historia verosímil, sobre todo porque encaja en el propio esquema mental, en el propio esquema psicológico de Abderramán, que además yo he intentado reproducirlo por vía de novela en la trilogía de La ciudad del azar, donde casi voy describiendo un poco desde su juventud pues hasta el momento en que construye Medina Zara, y efectivamente era un personaje que podía tener cualidades extraordinarias y podía tener un enorme encanto y que sin duda era una persona culta y podía ser dadivoso, pero que al mismo tiempo podía tener explosiones y arrebatos de cólera y ser una persona cruel y absolutamente despiadada, ¿no? Y ahí sí me encaja muy bien la historia de Pelayo. Pero la historia de Pelayo no la cita, vamos, lo que yo he encontrado, Roswitha de Gardensheim, que es la primera fuente, sí, que la cita, sí, y es bastante posterior, ¿no? Sí, pero casi todo, no voy a decir casi todo, pero bueno, mucho de lo que conocemos lo conocemos gracias a la monja. Es decir, el problema de las fuentes que tenemos en este sentido, pues es que muchas de esas historias las conocemos a partir de ahí. ¿Tenemos una seguridad de un 100%? Seguramente no del 100%. Pero yo creo que es muy verosímil la historia. Difícilmente esa historia se hubiera conservado en una fuente islámica, porque seguramente era un episodio sin mayor importancia. Es decir, si Pelayo, en vez de ser una criatura que en un momento determinado no estaba dispuesta a condescender con Abderramán, hubiera sido un señor que acaudillaba una revuelta en el arrabal de Córdoba, pues a lo mejor tendríamos constancia de cómo los acabaron crucificando a todos, ¿no? Pero en este caso no tenía mayor relevancia. Pero yo creo que la historia es verosímil y sobre todo encaja mucho con el carácter de Abderramán. ¿Y no crees que entraría un poco en relación a lo mejor con la historia de Santo Dominguito del Val, Santo Niño de la Guardia? Yo creo que ahí es distinto. Vamos a ver, en el caso de las acusaciones de crimen ritual, eso se fundamenta en una absoluta falsedad. Dicho sea de paso, a mí me parece lamentable que, por ejemplo, el santuario del Santo Niño de la Guardia siga siendo un negocio a día de hoy, y que cuando se celebran las fiestas del Santo Niño de la Guardia en el catálogo aparezca la reina o aparezca el que entonces era presidente Barreda. Es decir, a mí eso me parece lamentable. Pero ahí estás hablando ya de una leyenda que tiene más que ver con la acusación de crimen ritual. Es decir, la idea de que los judíos secuestran a un niño, le sacan la sangre, la mezclan con las machot de Pascua, etcétera, etcétera, que esas historias sabemos que son falsas. Cuestión aparte es que la Iglesia Católica siga empeñada en hablar de algunos de estos críos que en algún caso ni siquiera existieron y cuyo episodio en la historia de España ha sido trágico. Es decir, el caso del Niño de la Guardia, que no se encontró nunca y que nadie sabe quién era, y que se produce en 1491, tuvo un peso enorme para calentar a las masas y acabar provocando la expulsión de 1492. Yo creo que es una historia distinta. Hubo tres casos, aquí, además, muy similares, que era el Santo Niño de la Guardia, sí, era el de Sepúlveda y que era el de Zaragoza. En ningún caso se encontraron los restos. Era todo una leyenda antijudía porque interesaba en aquel momento. Pero a San Pelayo le echaron a Guadalquivir y apareció en Oviedo. Pero fíjate, interesante. Es decir, igual, exactamente igual, lo digo porque lo he dicho públicamente, exactamente igual que me parece una estupidez el interés de quitar, por ejemplo, los moros del escudo de Sicilia o de alguna. Claro, claro. Sin embargo, las cabezas cortadas en Aragón. Estoy de acuerdo. Creo que es una barbaridad. Creo que la Iglesia cristiana católica debería de ir eliminando estos elementos de odio religioso que no tienen ningún sentido actualmente. Es decir, creo que no es tan difícil distinguirlo. Hay quien discutiría conmigo esto diciendo, bueno, es que en realidad forman parte de una tradición, de una leyenda. No. No es exactamente lo mismo. No, es que el asesinato de crimen ritual, además tiene un elemento infamante. O sea, está basado en la idea de que hay un colectivo que se dedica a secuestrar niños para sacarle la sangre, que es algo absolutamente falso. La cosa es tan grave que, por ejemplo, en un caso que seguramente conocerán muchos de nuestros oyentes, porque se hizo una película que se titula El hombre de Kiev, de Alan Bates, que efectivamente acusan a un pobre judío de haber asesinado ritualmente a un niño, etcétera. Eso está basado en un hecho real, que es el caso de Andrei Bailey. Y en el caso este, que se produce en Rusia, claro, no consigue encontrar la acusación ni un solo sacerdote ortodoxo que esté dispuesto a declarar ante el tribunal diciendo que los judíos practican el crimen ritual. Y al final, al único que encuentran es a un sacerdote católico polaco, que efectivamente va al tribunal, se presenta como especialista y empieza a contar que todo el mundo sabe que los judíos, pues se da la circunstancia de que secuestran niños, le sacan la sangre en Pascua, etcétera. En el proceso a Bailey, de hecho, hay un contrainterrogatorio por parte de la defensa en el que queda enormemente en ridículo el sacerdote polaco. Y donde al final hay que decirle, pero bueno, usted no tiene ni la menor idea de lo que es el judaísmo ni cosa parecida y está usted disparatando. Ahora, lo que es tremendo es que ese tipo de acusación lo daba por bueno todavía en los años 30 e inicios de los 40 organismos oficiales de la Iglesia Católica como era el Observatorio Romano o la Civiltà Católica. Y hay todo un intento desde finales del siglo XIX y toda el primer tercio del siglo XX por parte de organizaciones judías para que la Iglesia Católica reconociera que la acusación de crimen ritual era un disparate y se conserva la correspondencia a la Santa Sede. Por ejemplo, uno de los cardenales que se ocupa de esto es Merry del Val, que es de origen español, en el que se niegan rotundamente a negarlo. Y cuando se emiten las primeras leyes antisemitas en Alemania, que son las leyes de Nuremberg, todavía la Civiltà Católica y el Observatorio Romano siguen insistiendo hasta el año 42. Es decir, ya ha empezado todo el proceso de asesinato masivo en Auschwitz, etcétera, insistiendo en que el crimen ritual es cierto. Es decir, claro, estamos hablando de una cuestión, pues, que ha dado o sea, no es que sea un disparate, como decir que la Tierra es plana, es que realmente ha dado frutos históricos extraordinariamente amargos. Claro. Es un detalle también, precisamente que aparece en este capítulo, es lo de los santos mártires de Cardeña, que es una historia, yo creo que fascinante realmente, y que habla mucho del tema de esto que estamos hablando, de cómo una cultura se impone sobre la otra o la demoniza con acusaciones realmente bárbaras, como es en este caso que se habla de que, bueno, en este caso se le acusa de Ramón, pero también se le acusa al Manzor, a los moros, así en genérico y tal, que es la muerte por degollación de 200 mártires, 200 monjes que residían en el convento de San Pedro de Cardeña en Burgos. Pues bien, eso puede ser real, 200, pero no 200. No, no, es más, yo tengo la teoría de que no mataron a nadie. Pero da igual. O sea, pero fíjate lo interesante. Igual, pero va mucho más allá. Posiblemente lo que estaba pasando allí, lo sé porque a raíz de indagar en el tema de las reliquias, los santos mártires de Cardeña es una cosa muy muy frecuente, muy popular. El tema interesante realmente es que posiblemente el convento de San Pedro de Cardeña esté asentado sobre una necrópolis visigoda. Y que posiblemente... O sea, los 200 mártires no fueran mártires. No, sino que fuesen realmente visigodos, que claro, lógicamente los encuentran en el claustro, porque el claustro es el único sitio donde se puede excavar más fácilmente y aparecen restos humanos. Pero seguramente que si se analizasen las reliquias, aparecerían restos de mujeres, de niños, de incluso si se pudiesen datar, veríamos que estamos hablando de una época visigoda o romana posiblemente. No, que no sería la primera vez. En Fitero pasó. O sea, no, es que estos son los que han asesinado a los franceses. No, eran visigodos, eran una necrópolis visigoda. Bueno, es que yo creo que ahí se entrelazan dos cosas. Es decir, ¿pudo matar al Manzor en un momento determinado pues claro, las monjes de Cardeña? Claro. Pues francamente, tal y como la gastaba el Manzor, sí. Esa es una cuestión. Ahora, ¿las reliquias que aparecen tienen que ver con los monjes de Cardeña? Pues seguramente no. Que muertos había, estaba claro, porque era una necrópolis. El problema es lo que decía César, es convertir todo esto en un ataque contra una religión o una cultura, claro, para machacarla diciendo que sí, inventas y la acusas de unos crímenes tan brutales que la demonizas y la condenas para siempre a considerarlo no humano y por lo tanto exterminable, perseguible. Claro. Además, fijaos qué historia más fascinante tiene los mártires de Cardeña, porque se produce una especie de fenómeno paranormal y es que cada, creo que es el 2 o el 3 de agosto, se encharcaba el claustro en sangre. Era una cosa en plan Amityville, como una casa encantada. Bueno, ¿no? Y bueno, entonces, eso tiene paralelos. Es que bueno, el más famoso, como tú sabes, es el de San Genaro, que no, la pero, sangre se licuaba todos los años. Pero esto es otra cosa totalmente distinta, porque lo que sucede allí es que emana sangre de las propias paredes y termina encharcando el claustro. Y esto, además, sucede desde tiempos de los primeros reyes que reconquistan este territorio hasta tiempos de Enrique IV el Impotente. Y lo toman, además es insistente, año tras año, coincide la fecha, posiblemente tenga una explicación geológica por infestación de aguas o cuestiones así. Pero lo realmente interesante es que los religiosos lo toman como una forma de venganza, de clamor desde el más allá de los propios mártires de Cardeña, diciéndoles que tienen que continuar la reconquista, cuando en tiempos de Enrique IV la reconquista está prácticamente ganada, pues deja de sucederse porque ya no tiene ningún sentido. Bueno, o alguien había dejado de abrir el grifo. Quiero decir, en el caso, por ejemplo, de San Genaro, pues es conocido que obviamente como avanzaban las tropas francesas, y las tropas francesas, pues, en fin, podían ser brutales, pero defendían el principio de libertad, igualdad y fraternidad, pues el anuncio que hace el prior es que San Genaro ese año, vamos, va a sangrar lo que no está en los escritos. Y el general de las tropas francesas advierte que como ese año San Genaro sangre, arrasa la ciudad porque la bombardea. Bueno, pues ese año San Genaro no sangró. Claro, ha sangrado posteriormente. Y cualquiera que lea, estábamos hablando antes fuera de micrófono de Alfonso de Valdés, cualquiera que lea, por ejemplo, el diálogo de Mercurio y Carón, donde él habla de las reliquias, pues te habla de cómo hay siete prepucios de Cristo. Tiene una frase buenísima, etcétera, etcétera, que dice que él ha visto la cabeza de la Virgen, no, la cabeza de Santa Ana, la madre de la Virgen, que la ha visto tanto en París como en otra ciudad. Y dice, y esto solo tiene dos explicaciones posibles. O la Virgen tenía dos madres, o la madre de la Virgen tenía dos cabezas. Sí. Que es una forma muy elegante de decirlo, ¿no? La madre que os parió. Que las armas las dejarais fuera. Es que no, nos parece ya demasiada sangre, demasiados crímenes rituales. Para, Juan Ignacio, para, que ya estamos nadando en la sangre. Un canto espiritual, por favor, Alberto. Estás escuchando la Amazing Grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but que ya estamos un poco más relajaditos porque vaya final de Filandón que hemos tenido. Amazing Grace, dicen, y me imagino que será verdad, que al año lo cantan 10 millones de veces este himno, el himno más famoso, no en España, pero dentro del mundo anglosajón, compuesto por John Newton en el siglo XVIII. Hombre, es un himno además que tiene una historia preciosa que yo he contado hace unas semanas en una de mis páginas de Facebook. John Newton era el capitán de un barco negrero que hacía la ruta África-Inglaterra. Se convirtió en el curso de una predicación evangélica en el siglo XVIII y no solamente es que abandonó la trata de esclavos, sino que convirtió en misión de su vida acabar con la trata de esclavos. Y él tuvo un efecto enorme en conseguir la abolición primero de la trata y luego de la esclavitud en Gran Bretaña, junto con William Wilberforce. Hay una película extraordinaria que se llama Amazing Grace, incluso en la versión española, donde se cuenta todo esto. Y es un himno, bueno, es tan importante en el mundo anglosajón, aunque existe una versión en español que es Sublime Gracia. Es tan importante que incluso algunos de los versos de la canción se utilizan como expresiones comunes en el inglés. Yo estaba viendo una película en inglés hace un par de días y de pronto uno de los que estaba hablando en la película decía I was blind but now I see, que es uno de los, o sea, era ciego y ahora veo, que es uno de los versos de la canción. Es decir, igual que nosotros, pues no sé, en un momento determinado en una conversación podemos decir, bueno, galopa y corta el viento, ¿no? Bueno, pues y cosas de ese tipo, y todos sabemos de qué va. El caso de Amazing Grace es impresionante. Hay versiones con gaitas escocesas, como la que se toca al final de esa película que yo mencionaba. Está la versión de Elvis, pero yo creo que la ha grabado multitud de gente. Y yo tengo que decir, nota curiosa, esto no lo había contado nunca, pero lo puedo contar aquí entre amigos, que yo tengo dispuesto que en mi funeral una de las canciones que se cante sea esta. Destructor de mitos. Vamos justitos de tiempo, pero como ves, la noche es intensa. Cantidad de temas que se están comentando, que se están debatiendo en esta reunión tribal, muy díscola, como ves, donde todo el mundo quiero opinar, porque son temas que desde luego no nos son indiferentes. Y claro, ya le veo aquí a Carlos Canales con su destructor de mitos, además que uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Norteamérica. Yo creo que hay tres personajes o tres presidentes que son intocables. Uno sería Washington, otro sería Thomas Jefferson, el otro sería Lincoln. Bueno, pues yo creo que Carlos no con tiene... Con matices, digo, intocables entre comillas, evidentemente, ¿no? Tanto César como Carlos, junto con Miguel del Rey, han escrito sendos libros, sendas biografías de Lincoln. Y en el caso de Carlos, de ahí que venga con ese destructor de mitos debajo del brazo, lo que hace es cuestionarle. Otro día hablaremos de Thomas Jefferson, que también tiene lo suyo, y sus hijos secretos con sus esclavas negras. Parece que no es cierto eso, ¿eh? Ah, no, lo de Jefferson, ¿no? Hicieron hace muy poco tiempo un análisis de ADN, y parece ser que los niños eran de un hermano de Jefferson, que era muy aficionado a este tipo de historias, y no de Jefferson. Es decir, pues realmente lo de la historia de la negra, pues parece ser que no era cierto, ¿no? En cuanto a Thomas Jefferson. Era una leyenda negra. Exactamente. Sí. Más que una leyenda negra, era la negra de la leyenda, que es distinto. Bueno, Carlos, empezamos a lo mejor por lo que la gente más conoce de este decimosexto presidente de Estados Unidos. La imagen popular de Lincoln es el campeón de los derechos civiles y el emancipador de los esclavos. ¿Liberó a los esclavos? Bueno, pero, sí, claro, pero primero tenía que decir una cosa obvia, y es que a mí Lincoln me cae bien, ¿eh? O sea, esto es interesante, porque contado así después de leerse mi libro, pues la verdad es que puede parecer extraño, pero es que es cierto. Es decir, no hay que confundir las cosas, nadie es perfecto en el mundo, y sobre todo nadie puede ser sacado de su contexto. Es decir, no podemos tratar a la gente del siglo XIX como si fueran del siglo XX. Y sobre todo, no podemos tratar a la gente del siglo XIX en Estados Unidos como los europeos del siglo XXI. Lincoln, que era un tío muy brillante y una persona, un gran orador, que hablaba muy bien y que tenía montones de cualidades, es verdad que su figura ha sido ensalzada de tal manera en los Estados Unidos y de una manera tan exagerada que al final le han convertido en un semidios, o sea, literalmente. Si hubiera sido el Imperio Romano, Lincoln, los americanos no tienen casi estatuas, son muy iconoclastas, pero Lincoln las tiene. Es decir, Lincoln es la figura más grandiosa de la historia, probablemente mítica, de los Estados Unidos. Me encanta que esté César, porque aparte de conocer la figura y ser biógrafo también, sabe perfectamente que, como todas las personas de esta vida, tiene claroscuros, tiene cosas buenas y malas. Pero sobre todo, lo que nosotros intentamos, me refiero al caso de Miguel y a mí, era intentar no exagerar las cosas. Es decir, Lincoln es un héroe de la Marvel, aunque lo puede ser perfectamente, ¿eh? Sí, una capa y sale volando y perfectamente. Pero hay que ponerle en la realidad de la época que él tenía, en la vida de un político pragmático y de alguien que tomó una decisión muy difícil, muy, muy difícil, que es sostener la Unión a una costa de una guerra civil que sabía que iba a ser brutal. Es decir, eso, que curiosamente es lo que más le cuestionó, por ejemplo, en el sur durante años, es curiosamente lo que ha hecho una persona inmortal dentro de la Federación Norteamericana. Y es que él decidió que antes que nada había que salvar la Unión. Y es verdad que Lincoln, antes de la guerra, está dispuesto a transigir con el sur, comillas, en lo que son sus costumbres, antes que llevar a la nación a una guerra civil. ¿Por qué? Pues porque Lincoln era un idiota y sabía perfectamente que la esclavitud estaba condenada a muerte. que era cuestión de tiempo. Que si no hubiera sido por una guerra civil, pues hubiera acabado como en Brasil, a lo mejor en vez de 1865, en 1889, o como en Cuba. Es decir, que la esclavitud se moría de todas maneras, y que no hacía falta presionar para saber que eso se acababa. En realidad, Lincoln es una persona de su tiempo y es un político elegido por quien le vota. Y sabe que, en el caso de la esclavitud, eso no es lo que va a llevar a Estados Unidos a la guerra civil. Y lo sabe perfectamente, y no acepto opiniones de todo el mundo porque esto es un debate. Es decir, Lincoln sabe perfectamente por quién la ha elegido, que los aranceles que el norte necesita para proteger su industria creciente del sur, perdón, de Europa, le obligan a llevar una política de carácter arancelario de imposición, de impuestos, de tasas, que le va a enfrentar tarde o temprano a los estados del sur. Pero sabe también, porque tampoco es tonto, que la creatividad, el ingenio y la industria del norte, a la larga, le puede permitir imponerse a cualquier conflicto que pueda estallar. Lincoln no era ni una persona imperialista, como llamarían entre comillas, otra palabra absurda, ni una persona agresiva, ni una persona belicosa. Lincoln no brilla en la guerra contra el halcón negro cuando es joven. Lo echaron de dictador, ¿no? Por medidas. Pero no, pero eso ocurre en la guerra. La guerra de halcón negro era él, miembro de una milicia. Exacto, pasa en segundo plano. Él nunca exagera el tema y se opone frontalmente a la guerra con México. Él no quiere la guerra con México. Y además, honestamente, no es la visión que él tiene del mundo. Entonces, bueno, ¿y cómo un tipo así luego lleva a Estados Unidos una guerra civil? Pues fue un tema que ahora es muy complicado, que son los principios. ¿Y cuál es el problema? Que esos principios, aunque sea duro decirlo, la esclavitud no era uno de ellos. Es decir, eran otros. Es decir, la esclavitud a él le preocupa de una manera muy menor. De hecho, los esclavos son liberados al final de la guerra, no al principio. Si hubiera, a mediados de la guerra. Claro, si le hubiera querido hacer la famosa declaración, es decir, en 1863, la declaración Gettysburg el año siguiente, y luego hace la proclama de emancipación. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho al principio. ¿Por qué no lo hace? Bueno, no lo hace porque, aunque es verdad que a él no le gustaba la esclavitud como institución, que lo descubre cuando hace el famoso viaje desde Illinois, bajando el Mississippi hasta Nueva Orleans, y él descubre la brutalidad de lo que él ve como una sociedad diferente, que es la del sur, aunque son la misma gente, él se da cuenta que eso es una cosa perversa y que no va a ningún lado una nación con eso. Pero también es consciente de que para salvar la Unión, él tiene otros principios que sostener que no van necesariamente para la esclavitud. Este sería el primer caso, es decir, que sería el primer mito. ¿Va Estados Unidos a la guerra civil por la esclavitud? Yo honestamente creo que no. Es decir, va Lincoln, yo estoy convencido que mucho menos que su país. Pero, ¿es la esclavitud uno de los temas que mueve la guerra civil? Sí, sin duda alguna. Entonces, yo creo que los aranceles. Claro, los aranceles es fundamental. Los aranceles porque es lo que mueve a sus votantes. Las elecciones Lincoln las gana sin un... Bueno, estoy exagerando. Iba a decir, ni un puto voto del sur. Ganaba en el norte. Claro, gana en el norte. Bueno, también lo gana, entre otras cosas, porque se produce una división del electorado. Es decir, seguramente en unas circunstancias normales Lincoln no hubiera ganado. Yo creo que la primera finalidad de Lincoln es mantener unida la Unión. Es verdad que había gente que pensaba que no. Seward, por ejemplo, pensaba que se podían marchar algunos de los estados del sur. No los 13, pero sí a lo mejor 4 o 5 inicialmente. Y que, bueno, ya nos dedicaremos a tomar Cuba y otras cosas y esto nos va a compensar a todos. Seward propone declarar guerra a España, de exactamente. Hecho. Es obvio que el hecho de que Lincoln en un momento determinado llame a los soldados para intentar retener dentro de la Unión a los primeros estados del sur provoca una reacción de los estados del sur. Es decir, eso es lo que hace que otros estados del sur decidan que es intolerable que un ejército nacional entre dentro de uno de los estados de la Federación para mantenerla en su interior y les suma a la Confederación de una manera muy clara. Y es cierto también, por ejemplo, el hecho de que Lincoln sinceramente consideraba que se había cometido un grandísimo pecado trayendo a los esclavos negros, pero que iba a ser muy difícil que los negros pudieran convivir con los blancos, y hay una serie de episodios, por ejemplo, los que él piensa que sería pues a lo mejor muy inteligente que los negros se marcharan a la isla de Granada o cosas de este tipo, porque iba a haber problemas raciales en el futuro, eso es cierto. Pero eso era normal en su época. Totalmente. Todo el mundo era segregacionista, nadie quería mezclarse ahora, con ellos. Ahora, no es menos cierto que él sentía antes de la guerra una enorme antipatía por la institución de la esclavitud, y eso es algo que se ve, por ejemplo, en los discursos de la campaña electoral. Y no es menos cierto el hecho de que Lincoln, a medida que fue avanzando la guerra, no voy a decir que fuera adquiriendo una hondura mística, porque esto sería exagerado, pero sí es una persona que fue adquiriendo una hondura espiritual Entre otras cosas porque la guerra se extendió mucho, porque estaba muriendo mucha gente y porque había muchos sacrificios. Es decir, seguramente el Lincoln del segundo discurso presidencial, donde él habla de con malicia hacia nadie y con caridad hacia todos, y el hecho de que en esta guerra ninguno de los dos bandos está libre de culpa y tenemos que construir en el futuro una nación para todos, etcétera, es un hombre seguramente de mucha mayor hondura, no solo política sino humana, que los otros, y eso explica incluso sus decisiones sobre la esclavitud. Es decir, Lincoln posiblemente al inicio de la guerra era un hombre que, manteniendo la Unión, no le importaba que la esclavitud se hubiera ido deshilachando poco a poco, y sin embargo, a medida que avanza la guerra, tiene muy claro que la esclavitud tiene que acabarse. Y al final de la guerra, pues efectivamente él fuerza una enmienda, que yo creo que además el episodio ha sido magníficamente retratado en la última película de Spielberg, donde él quiere evitar que efectivamente la esclavitud se pueda volver hacia atrás, lo que se ha avanzado durante la guerra. Yo creo que hay una evolución del personaje, ¿no? Pero sin embargo, los perdedores de todo esto, puesto que Lincoln está en todos estos temas, son los indios de las praderas norteamericanas, de los que pasaron olímpicamente. Bueno, hubo de todo, es decir, hubo indios que estuvieron en el ejército de la Confederación. Y la mayor parte estuvieron con el sur, en el territorio indio de lo que es Oklahoma. Cuatro naciones. Claro, las naciones indias de Oklahoma básicamente se unen a la Confederación. Sí, sí, bueno, pero hay un sector concreto, que son los Dakota, que es que son masacrados literalmente. Bueno, porque inician una guerra en ese momento, es mala suerte para ellos. Sí. Lincoln da mucho juego, como veis. Esta sección sabíamos que era muy breve. No me atrevo a preguntaros sobre las hipótesis y las teorías que mantienen algunos historiadores sobre si era homosexual. Lo dejaremos para otra ocasión. Creo que no. Creo, ¿eh? Y además creo que era indiferente en cualquier caso. Sí, no, que no afectaba a su hay política. Un libro que dice El mundo íntimo de Abraham Lincoln, que yo creo que es más fuerte que el Lincoln cazavampiros que nos han presentado. Pero no acaban de demostrarlo de una manera... Mira, cuando yo estuve montando el libro de Carlos Canales sobre el tema, llegué justo al capítulo sobre la homosexualidad, ¿verdad?, de Lincoln. La verdad es que no llegué a ninguna conclusión, francamente. Bueno, hombre, no da la sensación, sinceramente. Desde luego. Dejamos aquí la figura de Lincoln, que ya digo que tiene muchos matices, porque nos queda una última sección para ponerle broche de oro a este gran programa. Close my eyes, I feel your touch. And you're right there by my side, I breathe your scent, and it makes me high. Thinking of just what I'm gonna do. I'm thinking something borrowed, something new, something borrowed, something blue. Javi, que para despedir a nuestro invitado, a César Vidal, has elegido ni más ni menos que al marido de Nicole Kidman. Sí, un tema de Kit Urban, de la película Acto de Valor, que como curiosidad diremos que está hecha por SEALs, por miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería Marina, no son actores. ¿Tan mal le han de sueldo? No, no, puede ser una garantía, ¿eh? No, es una película reclamo justo para... Estaba bajando el índice de alistamiento y bueno, ya sabéis cómo los Estados Unidos hacen las cosas bien habitualmente y así vienen chavales nuevos. For You, de Kate Urban, ganador de un Grammy y también ganador de una desintoxicación, ¿no? Sí, sí, está como Amy Winehouse, está casi al límite. Pero gran cantante también del sur, gran cantante de la música country, ¿no? De la que tanto conoce César. Aunque los puristas dicen que es muy comercial, ¿no? Es demasiado pop, sí. Es muy pop. A lo mejor por eso gana más dinero y le dan Grammys. Eso sí. Y ahora, una película que he visto este fin de semana, que es la segunda parte del Hobbit, La desolación de Smaug, que a mí particularmente me gustó, pero sobraba un personaje. Vamos a escuchar el trailer. Smaug and watch the trailer right here on YouTube. Hope to see you in cinemas this December, because I will be in all of them. I'll be checking whether you're there or not. Para los que saben inglés. Pero bueno, en definitiva es la búsqueda de estos enanos a esa ciudad que fue la ciudad de Erebor, usurpada por el dragón, por Smaug, que le ponen una voz bastante humana. Yo creo que ahí sobraba lo de la voz, pero bueno. Pero también es verdad que hay personajes que no entran en la novela de Tolkien, y es verdad que es esa cuota femenina que han querido meter, un poco para satisfacer también pues bueno, a la mayoría de las femeninas. Es una elfa, ¿no? Hay que ser políticamente o sea, correcto. Femenina. Se han saltado todo el libro, pero vamos, olímpicamente, y han hecho una grandiosa película, unos efectos especiales extraordinarios. Guillermo el Toro y Pedro Jackson hacen un trabajo excepcional, pero para los seguidores de Tolkien, pues de nuevo muchos más gazapos que no vienen a cuento, pero la película es genial. Martin Freeman haciendo de Frodo, estupendo. Sí, sí, no, fabuloso. Pero el tema está pues eso, que no aparecen personajes que no salen en ningún lado, situaciones que tampoco salen, pero está muy currado. O sea, al fin y al cabo lo que estamos hablando con Guillermo en la presentación, muchas veces no esperes una adaptación a lo que era el personaje o al libro. Bueno, de todas maneras, a ver... Estamos hablando no de un hecho histórico, sino de una novela de fantasía. Entonces yo no veo ningún sentido el ahí incluir algunos personajes cuando Tolkien ya lo había dejado bien claro. O sea, ¿por qué no adaptarse? ¿Por qué no fijarse, centrarse en lo que es el texto? Si entras en la sociedad Tolkien España, te despedazarían por decir eso. No, son fanáticos, Javier. Lo mejor hubiera terrible. Sido... No, yo soy partidario de ceñirse. Pues yo no. La imagen, por ejemplo, del Señor de los Anillos de las dos torres, cuando los elfos llegan al rescate como si fueran la unidad de operaciones especiales, eso no existe en el libro. Eso es para tirarse de los pelos. Ahora que estás viendo la película y te gusta, afirmativo. Pues eso es una película, claro. Pero de ahí a crear personajes... Yo creo que lo mejor hubiera sido, en el caso del Hobbit, a lo mejor una película de 2 horas fiel a la novela. Efectivamente. Y no una trilogía en la que... Que no cabe. Es que sobra por todos lados. Yo también estoy de acuerdo. El metraje, cuando vayáis a verlo, es alucinante. El Hobbit tiene casi 9 horas que todavía no salió las extendidas. Además, casi lo mismo que El Señor. Siempre en todo El Señor de los Anillos me falta Tom Bombadil. Es que nadie lo ha metido, que no, es el personaje fundamental. Ni lo van a meter porque... Pero vamos a llorar, Juan Ignacio, por eso. ¿Novela, Javi? Bueno, novela, está hoy nuestro invitado especial. Y bueno, yo a César Vidal le descubrí. Además hay que darle las gracias porque me dejó sorprendido que me contestase. Yo le descubrí, llevas escribiendo desde el año 87. Y le descubrí en turno de noche con Juan Antonio Cebrián. Empezaste a hacer colaboraciones en La Rosa. Y bueno, aparecía de vez en cuando. De vez en cuando. Desgraciadamente yo he perdido muchos audios. Hace poco tuve la suerte de recuperar algunos por un amigo en común que tenemos aquí en La Escóbula. Y la verdad es que me sorprende el tratamiento que tenías en la historia y sobre todo los personajes. Entonces voy a aprovechar que ha finalizado la segunda temporada de la famosa serie que está dando mucho que hablar, Isabel, con tu libro, que es La memoria de Isabel la Católica, sí, que me gustó muchísimo y que das un enfoque totalmente realista al personaje. ¿Qué te parece tu libro comparado con la serie? ¿Se está siendo fiel a lo que todo el mundo espera? Yo no estoy siguiendo la serie porque no quiero pasar un mal rato. Y yo soy, vamos a ver, yo soy muy delicado con las series históricas, ¿eh? Entonces, o me pilla un momento en que me trago cualquier cosa y digo, bueno, la voy a ver y la voy a ver con benevolencia y si no se parece a Napoleón, pues bueno, pero pase un rato y entonces me atrevo. O si tengo algún indicio de que no va a ser fiel, digo, no, pues no voy a pasar un mal rato. Pero si en algún momento llego a ese estado de decir, bueno, pues la voy a ver de todas formas, para pasar un rato entretenido, a lo mejor la veo. Yo de todo modo rompo una lanza a favor de la serie, ¿eh? Yo soy un enfermo mental, no me gustó. He visto una y me parece una porquería monumental. Es una serie. Está bien, que no. Vamos a ver. Lo que no podemos pretender es aprender historia. Pero vamos a ver. Con una serie, para aprender historia, no te vayas al rastro. ministro a comprar la ropa. Ay, coño, gástate un poco de dinero. Vale. Calma, calma. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que como elemento motivador, por ejemplo, para adolescentes, es genial. Es genial, es un elemento, es un complemento didáctico. En Turno Noche y en La Rosa. Claro, un complemento didáctico. También sé que te ha gustado, Javier, lo sé, te tengo en la lista. Claro, cuando fuiste y presentaste el libro, que es la primera vez que vas al programa con Silvia y con Juan, llevaste el libro de los egipcios. Sí. Y sorprendente, me llamó la atención y me compré el libro. Entonces empiezas a investigar y es así como te gusta. Evidentemente la serie es una serie. Claro. El vestuario es muy Sin Connery y Rey Arturo. Evidentemente yo también estoy de acuerdo que seguramente... Claro, siendo generoso. Y mira, ahora que dices de ser generoso, sí. Siendo muy generosos, no me imagino yo a Isabel la Católica como Michelle Jenner. Bueno, no. De joven a lo mejor, pero con 50 años lo dudo. No, ni de joven. Que no envejece nunca. Ni de joven. Y nunca se cambia de peinado en 30 años. No, pero la serie va cambiando. Ah, no sé, que como una vez, pero vamos, comparado con Águila Roja... Un ninja en la corte de Felipe IV. Bueno, eso ya, por favor, quita. Mira, esa porquería. Esa sí que no he tenido valor. La leyenda me dice que incluso no se cambió de camisa, que también era falsa, por cierto, esa leyenda. No, tiene parte de verdad, o sea, pero no es por lo que se atribuye. Vaya, o sea, que era un poco guarritonga. No, es que no fue por eso. O sea, ella hace una promesa, ya en la parte final de la Guerra de Granada, de no cambiarse de camisa, pero es una promesa religiosa, o sea, no es que la señora fuera sucia, todo lo contrario, era una señora muy pulcra y obligaba a la gente en la corte a lavarse y todo eso. No es más limpio el que más se lava, sino el que menos se ensucia. Javi, una canción para despedir a nuestro invitado. Pues un clásico de Jacksonville, Molly Hatchet, de los mejores exponentes de rock sureños del año 75, pues para nuestro invitado estrella. Perfecto. Qué gran lugar. Como curiosidad os diremos que todas las portadas de los Molly Hatchet están hechas por Frank Frazetta, uno de los mejores portadistas de la Ereboria, de Conan. Lo buscáis y... Y otra curiosidad, Javi, ¿de dónde viene el nombre de Molly Hatchet? Ah, es de una... De una prostituta, es cierto, que trataba a sus clientes con mucho amor. Los decapitaba y los despedazaba y luego los vendía. Y hasta aquí el programa de hoy, el viaje de hoy. Gracias a todos, gracias a este consejo de tribus prerromanas, díscolas, belicosas, como mandan los cánones. Gracias a César Vidal, muchas gracias por esta velada, por esta compañía que nos has hecho, que has tenido el honor de regalarnos. Ha sido un privilegio y un placer estar con vosotros. Buena suerte para este libro, no vine para quedarme, efectivamente no venimos nadie para quedarnos. Estas memorias de un disidente. Y os esperamos la próxima semana con más contenidos, novedades, sorpresas, lugares de encuentro y una buena dosis de optimismo, de energía y de buen humor, que de eso nunca es deficitario ningún país. Os recordamos nuestra página web, las www.laescobula.com, y nos podéis seguir también en nuestra página de Facebook y en Twitter. Y os recordamos también que el escritor italiano Goldoni ya decía que quien no ha salido nunca de su tierra está lleno de prejuicios. Eso no quiere decir que el mero hecho de viajar nos haga mejores personas, pero sí nos hace más tolerantes, tener otros puntos de vista más amplios, otros valores, otras percepciones y aportaciones para poder entender un país, un pueblo, una región e incluso una religión. El viaje, si se hace con consciencia, es mucho más que un viaje. Es una sutil escuela de aprendizaje. En el fondo, cada libro que leemos, cada viaje que emprendemos o cada programa que escuchamos es un viaje de conocimiento hacia nuestro interior. Lo más importante no es el destino final, sino el propio camino, porque el viaje es el arte del encuentro. ¿Con quién? Con la propia naturaleza, con otros viajeros y con uno mismo. Sabiendo esto, no dejéis de soñar, de viajar, de amar, de abrazar y recordar siempre que la vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.